nuestros hijos e hijas son diversas. Para entender cómo dar respuesta a sus necesidades, os invitamos a la webinar que tendrá lugar el 21 de mayo a las 18:30 en el canal de YouTube de FAMPA Córdoba. ¡Os esperamos! Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos aquí a la radio. Gracias por estar con nosotros y deseamos acompañarles hasta la una del mediodía. Cada sábado nos queremos reunir aquí a través de la radio y poder conversar de muchos temas que tenemos para este día de hoy, que ojalá alguno de ellos sea de su interés y pueda ver qué ocurre, qué pasa, qué nos ocurre aquí en Córdoba, porque lo contamos todo lo que acontece aquí en nuestra ciudad. Darle las gracias a Eduardo Casa en la parte técnica, en la producción JJ y en la coordinación del programa, Alberto Hernández. También me acompaña Olga de Gallón y estamos aquí para estar con todos ustedes. Si nos permite acompañarnos, sí, pero antes quisiera hacerle una reflexión. Hasta la fecha hay más de 53.000 muertos en Gaza, de los cuales en un porcentaje muy importante son niños y niñas. Desde el 2 de marzo no entra agua ni alimento, ni medicina. Por lo tanto, los 120.000 heridos que hay en Gaza en estos momentos tienen un panorama bastante difícil para sobrevivir ante esta situación. Si no entra agua, no entra comida, seguramente el número de personas fallecidas aumentará. Toda la situación que se vive en Gaza en estos momentos está observada y mirada por todo el mundo. Hay una ciudadanía que observa lo que hay, pero desgraciadamente esa comunidad internacional siempre miramos para otro lado. Comenzamos. Hoy voy a hablar de Séneca. Lucio Anneo Séneca, llamado Séneca el Joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y conocido además por sus obras de carácter moral. Nació en Córdoba, en el año 4 antes de la llegada de Jesucristo, y sabedor de que el emperador romano iba a asesinarlo de una manera cruel, se suicidó en el año 65 después de Cristo. Hoy vamos a hablar concretamente de cómo Séneca concebía los beneficios. Para él, hasta los animales más indómitos agradecen los beneficios y experimentan verdadero amor hacia su cuidador. Asimismo, para Séneca, el beneficio verdadero es una acción agradable para el que procura el benefactor, no para el que se lo beneficia, sino para el benefactor. Por tanto, la intención de los beneficios es la felicidad que concede al que ansía ayudarnos. Distingue tres tipos de beneficio: lo necesario, lo útil, lo agradable y perdurable. Entre los necesarios, Séneca a su vez distingue tres categorías: aquellos sin los que no podemos vivir, aquellos sin los cuales no debemos vivir, y tercero, aquellos sin los cuales no queremos vivir. Entre los de la primera categoría figuran los que nos libran de las manos de nuestros enemigos o de la ira de un tirano. Entre los segundos, la libertad, el honor y la virtud. En el tercero entran aquellas cosas que no son muy queridas: la familia, nuestros ascendientes, nuestros descendientes, amistades y seres queridos o amados. Vienen luego los beneficios útiles, el dinero, no el que se adquiere de modo superfluo, sino para llevar una vida plena y ordenada, el honor y las distintas etapas de la vida, siempre que nos conduzcan a una mayor sabiduría. Por último, el beneficio requiere discernimiento. Da siempre algo que cada cual reciba con distinción, de forma que crea que ha sido beneficiado particularmente, porque si los beneficios se prodigan de forma casual y temeraria, no provocan el agradecimiento de nadie. Demos, pues, los beneficios perdurables en el tiempo, los que no se olvidan e impregnan nuestras vidas hasta el final de los días. Con la firma de Olga de Gallón. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. A través del paso de los años se ha ido haciendo la historia de la humanidad, y es bueno saberla y recordarla. Por eso, ¿qué ocurrió tal día como hoy, pero hace ya años? Nos lo va a contar Alberto Hernández, con nuestra máquina del tiempo. Hola, muy buenos días. Tal día como hoy, el 17 de mayo, me gustaría rescatar los siguientes hitos que ocurrieron. En 1863, Rosalía de Castro publica el poemario Cantares Gallegos. De igual forma, el mismo día, en 1972, en Nueva York, la Organización Mundial de la Salud excluye a la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades. En el apartado de nacimiento, en primer lugar, Pascual Madoz, en 1806, intelectual, político y escritor español, recordado por las desamortizaciones durante el reinado de Isabel II. De la misma forma, en 1886 nació Alfonso XIII. Mención especial al fallecimiento de Juan Carlos Aragón Becerra, filósofo, poeta y autor carnaval, que falleció hace 6 años. Y por último, me gustaría destacar que hoy es el Día de Internet y el Día contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Javifobia. Muchas gracias. Disfruten del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal. No tengo ni idea. Seguimos poquito a poco, minuto a minuto, avanzando en esta mañana de sábado. Olga de Gallón, bienvenida. Bienvenida y bien hallada. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Qué graciosos son los compañeros, ¿eh? Sí, sí, bastante, la verdad. Lo de Javifobia. Nos queremos. Sí, pero es con cariño y con amor. Con cariño y amor, sí, con cariño y amor. recibimos a nuestro amigo del alma, querido Gobal. Compañero del alma, compañero. Del alma, compañero, sí, sí, sí. ¿Qué tal, sí. cómo estás? Bueno, bien, después de la disputa de ayer, bien. Ah, sí. Sí. Es que siempre cuentan nuestras intimidades. Bueno, en fin. Ya bueno, sabes siempre que discutimos. Amores reñidos son amores queridos. Queridos, sí. Eso dice el refrán. En fin, vale. Vamos por el tema. Vamos por el tema. Sí. ¿Lo presento yo? Sí, no. Bueno, pues es un poco complejo, ¿no? Que quiero saber el Donald Trump que cada uno llevamos dentro. Eso es lo que yo quería plantear. O sea, ¿cómo al final cuestionamos a Donald Trump? Y resulta que nosotros somos un pequeño Donald Trump en miniatura. Nuestro pequeño espacio. ¿No? Sí, en nuestro pequeño espacio. Sí. Primero lo mío. O sea, lo primero América, decía Donald Trump. Pues nosotros vamos por la vida diciendo lo primero lo mío. Y después lo que sea, lo demás. Y esto creo que está creando muchos problemas. No solamente al individuo en sí, porque lo que yo llamo el yo ya. O sea, quiero esto yo. Y lo quiero ya. El yo ya, que espero darle, darle sentido más adelante, pero quiero plantearlo. Pero esto nos pasa también en las sociedades. Fíjate que estábamos hablando ya cómo en la derecha, en la izquierda, ese tipo de cosas. He traído aquí una relación de cosas que se supone que una persona de izquierda que está situado en un aspecto concreto, tiene que responder y tiene que estar a lo primero. Es decir, tiene que ser, pues bueno, feminista, tiene que ser laico, tiene que ser sindicalista, tiene que cuidar lo público, la sanidad, la educación, la vivienda. Tiene que jugar en un montón de... Bueno, tiene que ser por supuesto, ecologista. Ser ecologista, ser también... cuidar los animales, un montón... Ser deportista para sentirse sano. Antiarmamento. Antiarmamentista también, lo tengo también apuntado por aquí, pero sí. Antinuclear, todo este tipo de cosas. Y entonces digo yo, ¿quién reúne toda esa maravilla y esa perfección de individuos? Estos son los que se encuentran en un espectro de la política, pero es que en el otro espectro sucede lo mismo. Lo que ocurre es que en el otro lado, digamos la derecha, no hay tantas condicionantes, se pueden saltar algunos por delante. Y esto viene a cuento porque el otro día hubo aquí el 15, creo que fue, 14 o el 15, se celebró un encuentro de Prometeo que estaba celebrando, pues, estaban conmemorando, más que celebrando el fallecimiento de Julio Anguita, e intentó reunir bajo el nombre de la misma orilla a un sector de la izquierda de este país para que vinieran a hablar, ¿no? Por un lado estaba Izquierda Unida, estaba EH Bildu y estaba también Izquierda Republicana, y se invitó también a Podemos. Bueno, última hora parece ser, ¿no? Pasó, no, porque yo estaba allí. Persona que venía invitada de Podemos, sin dejar posibilidades de movimiento ninguno, decidió no aparecer. Las razones todavía no las sé yo con propiedad, o sea, con exactitud más que con propiedad, a lo mejor es lo mismo, pero ya me enteraré y veremos por qué eso está así. Pero yo lo que veo normalmente es que no entiendo cómo un grupo que se supone que están en el mismo espectro y que tienen también la manera de hacer un mundo mejor, no se ponen de acuerdo para poder hacer listas electorales, que en un momento determinado lo que hace es beneficiar al espectro de la derecha. Es decir, ya sabemos que en muchos sitios, bueno, en las últimas elecciones generales, el que la izquierda fuese dividida hizo que los restos de votos que se estaban dando en muchas provincias fueran a parar a la derecha y no se quedaran en la izquierda, aunque los votos los tenía la izquierda. Y esa división, por la ley D'Hondt, es la que está produciendo una serie de elementos que distorsionan la mirada. Y analizando esto ayer y discutiendo con Alex, llegamos a la conclusión de que en realidad lo que sucede es que en los partidos políticos existen Donald Trump. Y entonces lo primero es lo mío. Lo primero lo mío, después vendrá lo otro. Y entonces resulta que como cada uno quiere poner lo suyo lo primero, pues ahí vamos mal. Yo contaba ya una anécdota que me sucedió en las tendillas. Hace un par de años resulta que me encuentro, voy paseando por las tendillas, me encuentro un grupo que no voy a decir el nombre, no digo el nombre. Era un grupo de personas que estaban manifestándose en las tendillas y lo que estaban reivindicando es estaban en contra del maltrato animal. ¿Del maltrato animal? Diciendo. Aquí, no, el maltrato animal. Bueno, sí. Yo no sé, no he dicho el grupo. Digo, hay un grupo que es maltrato animal, ¿vale? Entonces dije sí, yo, mira... Sería el grupo animalista. No, da igual, sí. Bueno, entonces total que yo al final me digo, bueno, yo tengo contra también del maltrato animal, pues me uno a ellos. Y entonces me acerco a ellos y le digo, perdona, mire, yo estoy contra el maltrato animal. ¿Me puedo...? Sí, tómate un cartel. Y entonces voy ahí posando con el cartel, me imagino que coreando los gritos que se planteaban sobre la defensa de los animales, etcétera, y frases como la autoromaquia no es cultura, cosas de este tipo, ¿no? Pero mira por dónde me puse a hablar con una persona que tenía al lado y me di cuenta que esa persona pues no la conocía. No tengo por qué conocer a toda la gente de Córdoba, evidentemente, pero es que a nadie, absolutamente a nadie de los que vi allí, pues no lo había visto nunca en Córdoba. No lo había visto nunca. Digo, qué extraño, porque yo me muevo en un espectro de gente, que algunos amplia, y le digo yo a esta persona, digo, ¿vosotros por dónde os movéis? Nosotros somos maltrato animal. Digo, pero no veo las manifestaciones de Palestina. Dice, no, nosotros lo nuestro, eso no es nuestro. Digo, pues allí en Palestina están muriendo animales. Sí. Pero vamos, están muriendo animales. No, pero eso está muy lejos de aquí. Por no decirle están muriendo animales humanos, que también realmente, somos animales. Que también somos animales, claro. Entonces me di cuenta que en realidad lo que está pasando es que ellos planteaban que lo suyo es lo primero. Y ahora no entendía yo, y ahora iba entendiendo yo por qué en un momento determinado la gente de cierto sector no se pone de acuerdo. Entonces yo creo que como sugerencia, si alguno me está escuchando, creo que el gran problema a la hora de hacer los programas electorales son los tiempos. Fijaros que Donald Trump, cuando ha hecho su programa, una de las cosas que usaba era el tiempo. El día tal de julio pongo aranceles, en un día acabo con la guerra. El concepto de tiempo es muy importante. Después, bueno, a Donald Trump se le está cayendo el calendario. Se está cayendo el calendario. Pero claro, yo creo que lo que hay que hacer patente en un programa electoral no es solamente lo que vamos a reivindicar. Yo creo que en este espectro, digamos, de la izquierda, todos estos valores que hemos comentado antes, de feminista, ecologista, contra el maltrato animal, vegano, alguna gente, LGTBI, todo ese tipo de cositas, pues más o menos están ahí rondando. Pero cuando todos estos grupos que se disgregan reivindicando solamente lo suyo, y en primer lugar, no solamente lo suyo, creo que toda esta gente, el LGTBI, pues también está afectado por la vivienda, está afectado por la sanidad, está afectado. Pero ¿qué ocurre? Que su reivindicación se hace primigenia y única, y es incapaz de someterse a un calendario donde se podría poner, y eso es realmente lo complicado, qué va adelante y qué va detrás, y qué se hace primero y qué se hace después. Y es porque al final lo que se consigue es lo siguiente: el no ponerse de acuerdo hace que otra opción que no tiene en cuenta nada de esto puede entrar a gobernar. Y entonces resulta que en un principio, cuando cada uno va a lo suyo, esta es la frase concreta, no vamos a ninguna parte. Digo, este es el asunto de cuando todos trabajan a la vez, pues llegan, o sea, el principio de la especie humana, es decir, que somos seres sociales, que convivimos y que estamos trabajando todos con un esfuerzo a la vez, hacemos que las cosas avancen. De cualquier manera... Pero lo lamentable es que en esos aspectos que pueden ser muy comunes, no hay ni un punto de acuerdo, o sea, no hay nada que coincidente, porque siempre, como tú bien dices, prevalece primero lo mío. En realidad sí que hay puntos de encuentro. Lo que ocurre es lo que dice Gobal, que este terreno es mío, este sector de votantes es mío, y siempre se ha dicho la izquierda unida jamás será vencida, pero claro, si la izquierda está desunida, sí que puede ser vencida. De cualquier manera, que lo comentaba, que esto realmente son elementos de la izquierda, pero que en general yo lo diría de progreso, más que de izquierda, de elementos que hacen un mundo que progresa, que avanza, que es más respetuoso con los demás y que mejora la convivencia. Es decir, está claro que una sociedad donde el acceso a la vivienda se hace complicado, difícil, incluso imposible, no hace que la sociedad mejore. Una sociedad que tenga una sanidad que limita solamente el acceso a unos sectores que tienen capacidad económica tampoco hace una mejor sociedad. Entonces, este tipo de elementos y otros muchos más hacen que las sociedades mejoren y progresen. Esto es mi punto de vista. Evidentemente, tampoco quiero yo adoctrinar a nadie, porque alguien me podría decir, pues no, yo creo que defendiendo los valores tradicionales en la religión y en la tauromaquia, etcétera, etcétera, hará una cosa mejor. Bien, pues nos podremos sentar a discutir, pero como decíais aquí vosotros, yo creo que el tema pasa porque en el programa aparezca el calendario. Es decir, que la gente sea consciente que va primero y que va después. Es decir, todo lleva un... Y que las cosas... Bueno, está claro que aparece un concepto nuevo, que es la revolucionario. Lo revolucionario, lo que tiene de bueno es que se hace al instante. Llegamos y hacemos la revolución. Pero ¿qué pasa? Pues que no cala en la población y al final pues lo que hace es una contrarrevolución que lo que hace es intentar... Se pasa todo el tiempo intentando quitar al otro. Y estamos año tras año intentando... Ahora llego yo, ahora llegas tú, ahora llegas tú. Ahí está la clave de intentar quitar al otro, ¿no? En vez de decir unámonos, es que precisamente y juntos caminemos para que podamos ponernos de acuerdo. No, que justamente cuando se cumplen prácticamente, bueno, creo que fue ayer cuando se cumplían 5 años de la muerte de Julio Anguita, queda muy bonito que le pongan el nombre a la estación de Córdoba como alcalde Julio Anguita, pero más allá, yo creo que Julio Anguita lo que buscó fue precisamente la unidad de la izquierda. Y no lo logró. Luego tenemos Izquierda Unida, que normalmente es verdad que vota con Sumar. Luego también la escisión de Podemos. Y luego está también lo que tú has dicho antes de la ley DON, que a la vez favorece también a los partidos de determinadas comunidades autónomas. Como por ejemplo, en el Congreso de los Diputados tenemos 7 diputados de Junts que marcan mucho la agenda del gobierno y solo son 7. Y no, siempre he estado en contra de que el voto de una persona que viva en Andalucía valga menos que el voto que una persona que vive en Euskadi o en Cataluña. Sí, bueno. Bien, pero eso ya, sí, ya en otro camino, ¿no? Bueno, eso también o se podría ser un punto de un punto a tocar a la larga o a la corta, no lo sé, de ir intentando cambiando los procesos. Pero primero tenemos que poner de acuerdo, que queremos, sí, claro. Pero de todas maneras yo tampoco quiero mandar un sentido catastrofista de que la izquierda tampoco. Parece también que es un sueño, y bueno, todo este tipo de cosas, llegar a la perfección total es un sueño, es una utopía, pero también utopía lo de la unidad de la izquierda. Es decir, en tanto en cuanto no nos vamos a estar flagelando que las cosas tienen dificultades, ¿eh? Lo que pasa es que tal vez los métodos para llegar a esa unión adolezca de ese encuentro donde seamos conscientes de que lo mío es importante pero lo del otro también es importante. Ahora mismo se me ocurre esto que pasa en los barrios de Córdoba, ¿no? Hay un distrito y distintas asociaciones vecinales, ¿no? Y a veces tampoco se ponen de acuerdo en eso. Sí, tampoco se ponen de acuerdo porque, pero fíjate que seguramente si ha estado allí presente y yo he estado en alguno, aparece el Donald Trump. Que bueno, y no solo Donald Trump en persona, sino que aparece la masa de Donald Trump y dice primero lo nuestro, primero lo nuestro. Entonces, eso y sin embargo luego tenemos la caradura y la desfachatez de empezar a decir que Donald Trump es un caradura también porque resulta que pide lo suyo, ¿eh? Esto es lo importante, es decir, que lo que hay que centrarse en no en mirar lo nuestro solo, sino en mirar lo de la colectividad, en la mayoría. Y estamos hablando del entorno cultural en el que nos movemos, la Europa, esta industrial neoliberal o liberal capitalista, no te quiero pensar ya lo que puede estar sucediendo en la África profunda con una necesidad de determinar. Que en ocasiones también hay que decir que tenemos una idea un tanto mejor equívoca de lo que sucede en esos sitios, porque en esas culturas las necesidades con las que viven no son tan, digamos, tan imperiosas o tan alejadas de su acceso como las tenemos aquí nosotros. ¿Y quién toma el pulso de la sociedad para saber qué es lo que necesita, qué es lo que conoce, quiere? Pero además, ¿quién dentro de la sociedad conoce lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Senegal o en otros países de África? ¿Dónde están esas noticias? ¿En qué medio? Sí, sí, la eterna guerra que hay en África que no termina, el genocidio en el Congo, un montón de sitios que los desconocemos. Y ahora, bueno, antes estaba ahí comentando el tema de Palestina. Yo tenía aquí anotado una cosa porque estoy trabajando una viñeta al respecto, que es curioso, que 1.200 muertos, cuando hay 1.200 muertos es terrorismo. Cuando hay 53.000 muertos, eso se llama en legítima defensa, pero ¿cómo? ¿Y dónde está el pensamiento crítico ahí? Si hay legítima defensa, acabar con 53.000 personas como respuesta a un ataque realmente terrorífico, que lo es, de 1.200, pues si 1.200 es terrorismo, 53.000, ¿qué son? Genocidio. Genocidio, claro. Pero sin embargo, ellos no, digo, ellos los que están haciendo, ejecutando, están hablando de legítima defensa. Si lo de Palestina llega un momento, bueno, pues lo que hacemos es pues dedicarnos a la distracción, dedicarnos a, pues no sé, a pasar un buen rato, este pequeño rato que nos toca, y después quejarnos de que las cosas no funcionan. Y de, bueno, ya hablando en profundidad también, que el concepto de democracia no es una cosa solamente de votar, sino que es continuo, diario, de estar presente en la participación activa en las asociaciones de vecinos, en sindicatos. En fin, esto es una lucha compleja, difícil, en tanto que el sistema neoliberal lo que nos invita no es a estar juntos, sino a estar juntos a través de las pantallas, tal vez, y vivir en la soledad y el individualismo mediante una serie de elementos que nos aportan dopamina, que nos distraen de lo realmente importante. Pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, justito. Vamos justito, ¿no? Sí. Vale, bien, pero todavía nos quedan unos minutos. Quiero llegar a algunas reflexiones, porque en realidad yo que no tengo ni idea, lo único que hago es constatar que muchas veces nos cuesta llegar a acuerdos, bien las asociaciones de vecinos, vamos, nos cuesta llegar a acuerdos incluso en la familia, en los matrimonios, en las parejas, sí, con hijos, es decir, que hay unas necesidades y hay que saber organizar, Por eso he dicho muchas veces, no, espero que nadie me tome esto por misógino, ¿no?, que las mujeres sí que saben organizar este tipo de cuestiones. Tal vez por una política de que han estado trabajando tanto con una serie de elementos para poder sacar lo mínimo de supervivencia, han sabido organizar qué va delante y qué va detrás, qué es lo accesorio y qué es lo realmente importante, ¿no? Digo que no se me entienda como nada misógino, simplemente no, que es al contrario. Yo creo que estás diciendo algo, o sea, en favor de las mujeres. Entonces, bueno, después uno que tiene fe en que cuando las mujeres cogen el poder con mucha más presencia, pues sean capaces de darnos lecciones al hombre, que lo único que hemos intentado resolver la problemática es a base de pistolas. La llegada de las mujeres al ejército, yo la verdad que no me dio mucha alegría, con el concepto de la igualdad, pero bueno, esta es una opinión mía personal, y que yo también estoy sometido a dogmas, estoy sometido a sesgos culturales, en los cuales, pues bueno, intento día a día ir superando, pero que seguramente pues me costará la misma vida y me moriré sin superarlo. De todas maneras, el consejo que sí que doy yo a los que pensamos de la misma manera, de esta forma, en este espectro político de manera de entender la sociedad, es que nos sentemos, que hagamos una relación de lo que nos parece importante, y luego insistiré siempre, y creo que esto es la clave, intentar hacer un calendario. Y además, no solamente eso, un calendario a largo tiempo. Es decir, que las cosas no se van a arreglar en 4 años. Que yo creo que en 1300 o 1200 la Iglesia Católica se mete en la mezquita y dijo, algún día será nuestro. Y 8 siglos después, ya es suyo. Ya, o sea, suyo, que sí. No hay prisa. Sin prisa, pero aquí vamos a tener prisa. Pero aquí hay que moverse. Bueno, nada. Yo voy a terminar, sí. Puesto que mi compañera saca a Séneca, que es un cordobés. Yo también voy a citar a unos cordobeses que también nos van a subir el ánimo. Así que os dejo con una música que espero que os acompañe durante el día. Esa es mi intención. Y os dejo con las Quechu. Ahí estamos, adelante. Hola, vámonos. Ya. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Cuando buscamos el pulso de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, buscamos qué pasa en cada rincón. Y a veces nos sorprende que hay situaciones que a través del tiempo no se entiende por qué no suceden, por qué no pasa, o a lo mejor no entendemos por qué no se solucionan cuestiones que son muy importantes, sobre todo para defender, respaldar, sostener lo que es la cultura, y en este caso la cultura musical. Y en fin, los músicos de la Orquesta de Córdoba ahora mismo se encuentran en una situación en que están intentando poner en solfa, nunca mejor dicho en solfa, ¿no? una cuestión que habría que resolver y que, sin embargo, al parecer, la administración no está muy cerca de encontrar una solución. Y por lo tanto se viene la obligación de contarnos su historia. Y su historia nos la viene a contar personalmente Daniel Ejido y también Rafael Martínez Guillén, que viene lleno de esencias sonoras esta mañana con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Hola. Buenos días, Rafa. Hola. Buenos días, Daniel. Muy buenos días. Un placer estar de nuevo en el programa. Ya es mi segunda aparición aquí en tu programa. Sí. Bueno, en vuestro programa, que veo que ahora... Sí. Son nuestros. ¿No? Siempre los programas de Paradigma de Radio son de equipo. Son de equipo. Ajá. Pues nada, yo encantado de estar aquí. Aparte de esencias sonoras, que saldrá esta tarde, a las 6 de la tarde. ¿Sabes? Es un programa de música. Para recordarse a la gente. Programa de música. 6 de la tarde, programa variado, ecléctico, musical. Y nada, y ahora pues vengo como portavoz de una plataforma que hemos creado, que conviene aclararlo, ¿vale? Uh-huh. Desde la Orquesta de Córdoba. Ahora te hablamos un poquito acerca de ella, pero deja que se presente Dani por aquí. Dani, que es bienvenido. Compañero. Bienvenido. Él lleva relativamente poco tiempo y estamos encantados, gente que lleva muy poco tiempo en la orquesta, se está implicando de esta manera con algo que creemos tan necesario. Pero mejor que te lo cuente. Dani, a ver, ¿cómo es tu encuentro ahora con la orquesta con tan poco tiempo, como dice? Bueno, pues muy bueno. Rafa. El recibimiento fue increíble y llevo unos mesecillos, empecé en septiembre. Y nada, ahora implicarnos un poquito, dar un poquito también de aire fresco y estas nuevas generaciones que estamos llegando para un poco apoyar esta iniciativa que de esa plataforma queremos impulsar. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti la iniciativa? Hombre, me parece interesante bueno, y necesaria. Primero quizá duda. Deberíamos empezar. Claro, ¿qué es la iniciativa están haciendo? ¿Cuál es la iniciativa? A ver, mira, bueno, os voy a situar un poco y Dani, tú me vas, vas comentando un momento. Mira, Córdoba, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del colectivo de la orquesta, pero yo creo desde muchos aficionados a la buena música en la ciudad, carece desde siempre de una infraestructura que para nosotros es fundamental en cualquier ciudad hoy en día, el siglo XXI, que es un auditorio, un lugar específico para escuchar la música en directo, y más la música clásica, que requiere de unas atenciones muy especiales. Lo que tenemos en Córdoba es dos recintos, perdón, que se fueron los que se utilizaron, no habían otros durante buena parte del siglo XX, desde el siglo XIX, XVIII, bueno, desde siempre, el digamos teatro a la italiana, ¿no? Eso es el gran teatro, uh-huh. Que se acondiciona con una concha acústica cuando tocamos y tal, pero que no deja de ser un recinto que estructuralmente ya está fuera de lugar. O sea, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a lo largo de estos últimos 50, 60, 70 años, bueno, más bien por lo mejor 40, 50, la mayoría de ciudades, de Europa, uh-huh, incluidas las españolas, sí, pues tienen un auditorio en su ciudad. Córdoba, increíblemente, es la única ciudad de Andalucía. Bueno, Málaga está en esa lucha también, pero ya lo tienen proyectado, ya parece que ya definitivamente se va a poner en marcha. Bueno, un gran auditorio, porque ya tienen uno, pequeñito, pero lo tienen, muy coqueto, al lado del mar, en el Garneville. O sea, que se podría decir que es la única capital andaluza y una de las pocas de España que no dispone de esa infraestructura. Entonces, uh-huh, claro, nosotros, desde la Orquesta de Córdoba, que somos, pues seguramente cuando llegue el momento, si una vez conseguimos lo que pretendemos con esta plataforma, tener un auditorio, seguramente seremos los principales iremos a sufrir de utilitarios, vale, por decir de alguna forma, vale, usuarios de ese auditorio, sería más la palabra más correcta. Entonces, bueno, lo hemos impulsado, pero pensamos que esta plataforma que ha arrancado desde la Orquesta de Córdoba, pensamos y queremos que se vaya uniendo la ciudadanía cordobesa para reclamar una infraestructura que consideramos fundamental para una ciudad del siglo XXI y una, sí, ciudad además con el pasado cultural de Córdoba, con todo lo que tiene. Y es que realmente la gente llega aquí como que Córdoba no tiene un auditorio, pero no puede ser. Es verdad. ¿No? Oye, o sea, Daniel. Bueno, mirad, escuchar. Dani viene de fuera. La diferencia que hay desde un teatro a un auditorio, hay mucha diferencia a la hora de sentir la realmente música. Realmente sí lo hay. Sí lo hay, ¿no? O sea, ya solo el tema de acústico, básicamente. Es cierto que, como ha dicho Rafa, en el Gran Teatro trabajamos, gracias a Dios, con una concha acústica, pero la sensación en palco es totalmente diferente. Y no solo para los músicos, también para el público, sí, para nuestros abonados y bueno, y visitantes, uh-huh, regulares. Es una experiencia totalmente diferente. Y después tenemos lo que está entre bambalinas, que digamos, sí, un backstage, unas salas adecuadas para claro, material, para claro, almacenamiento material. Y también lo que sería interesante en la cada auditorio sería una sede propia para la orquesta, ajá, donde podamos ensayar, podamos trabajar, podamos estudiar. Es una cosa que no tenemos, no disponemos ahora mismo. Claro, nosotros si lo vemos desde fuera no nos damos cuenta. Claro. Exactamente. Sí, la gente que, o sea, quienes les gusta la música y asiste al teatro y compra sus bonos y todo esto, ¿tiene alguna opinión al respecto? ¿Habéis pulsado la opinión del público? Sí, sí, sí. A ver, hay dos opiniones. Una, la mayoritaria, absolutamente, es de que iban a estar encantados con escuchar a su orquesta, uh-huh, en condiciones, porque es la orquesta de todos los cordobeses. Uh-huh. Y eso es seguro. Sí que es verdad que puede haber un sector, a lo mejor más reducido, que lógicamente es comprensible, es un público a veces mayor, que esté acostumbrado ya por tradición ir al Gran Teatro, le viene cerca y que a lo mejor diga, pues ahora se hace en el auditorio, en yo qué sé, por la que un sitio, que esperemos que sí, no, que sea un sitio accesible. Pero por lo menos que tenga aparcamiento, claro, que se pueda exactamente ir con... Y ese es a lo mejor el temor que puede haber por el tema de cambiar esa rutina a algo nuevo que no saben dónde estará y que ahora les pilla más o menos a mano, está en el centro de Córdoba. Sí. Y eso es tal vez lo único. Lo único, por lo demás, estamos convencidísimos, porque además mucho de nuestro público nos ha escuchado en otras ciudades, como Jaén, por ejemplo, sí, tiene un auditorio magnífico, un o en Sevilla. Bueno, ay, en Sevilla no, la gente cada vez que va a la orquesta... Huelva, por ejemplo, también. Huelva, estuvimos hace pocas semanas. Bueno, Almería, es que todas... Es que justamente este año estaba haciendo un recorrido por las provincias españolas en un programa que hay... Energía Sinfónica, de orquestas sinfónicas, y estamos recorriendo que, bueno... Para ti es nuevo, Dani, pero sí, yo llevo haciéndole ya mucho y conozco toda Andalucía y toda la Orquesta de Córdoba, claro, ha tocado en todos los, sí, sí, lugares. Bueno, el Auditorio de Granada lleva, el Manuel de Falla lleva, creo que está añadido por el 40 aniversario, 50 aniversario. No, 50 no, 40. Oye, ¿qué argumenta la administración para, exacto, no ponerse las, pues, pilas en esto? A ver. ¿Y de quién depende? ¿Del ayuntamiento, de la Junta? En este caso, de los dos, ¿no? La verdad que nosotros no lo tenemos muy claro, ¿vale? Porque a ver... hay ciudades que han reclamado la ayuda estatal para crear un auditorio. Uh-huh. Pero eso ya le corresponde a... Se supone que los primeros son... Lo que primero toca es el Ayuntamiento de Córdoba, lo más, sí, cercano. O sea, ellos son los primeros que tienen que coger el testigo. A partir de ahí, ellos son los encargados de buscar la manera de financiar eso, si con ayuda autonómica y si con ayuda estatal. Con ayuda estatal. Incluso con fondos europeos. Exacto. Eso ya no es una tarea nuestra. Exacto. Nosotros, hombre, creemos que los que tienen que recibir... primero, esta reclamación, esta, hombre, pensamos que es justa, ¿no? Más que justa. La indicación del auditorio es el Ayuntamiento de Córdoba. Todos los partidos, toda la gente implicada en la política cordobesa. A partir de ahí, ya digo, lo ha encargado, la encargada de llevarlo a cabo, ya buscará la manera de y los pues, apoyos. De buscar los apoyos, ¿sí?, para tirarla para adelante. Y luego desde es la que, sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Desde la sociedad? Desde la, pues mira, ahora os comentamos, que os comenté, Dani, cuál es la idea desde la plataforma, pero dejadme que yo os diga otro detalle más. Mirad, y voy a ser muy claro, y además esto está ahí, o sea, y se ha reconocido por la propiedad. Nosotros, bueno, yo llevo 33 años en la Orquesta de Córdoba. Creo que no ha habido ningún gobierno municipal, ninguno, que no haya prometido hacer el auditorio, ¿vale? Y esto resulta curioso, una ciudad que creo que esta vez es la única gran ciudad española que ha tenido, digamos, los tres colores, de alguna manera, sí, más representativos, ¿vale? Sí. O sea, que esto no va de ahora que, ahora que está tal, hablemos claro, el PP, pues ahora la orquesta, fíjate, no, esto no lo queremos tomar como algo personal contra ningún partido, porque ya en otros se ha intentado hacer esto, ha habido una plataforma pro auditorio, se ha intentado, se ha luchado, nos lo prometieron. Nosotros, yo soy testigo de ver con Rosa Aguilar y el ayudante de Ren Koolhaas enseñándonos la maqueta con el flamante auditorio que íbamos, uh-huh, a tener. El cartel con el nuevo auditorio, ¿sí?, estuvo como 4 o 5 años en Miraflores. Yo que pasaba haciendo fútbol y por él lo veía y digo, ay, ya está cerca. Y pasaron los años y nunca se llegó a hacer. Entonces, esta reclamación viene de lejos. Esto no aparece así ahora de repente. No, nosotros íbamos ya desde el primer día reclamándolo. ¿Eh? Sí. Reclamando este auditorio. Pero el auditorio y una sede digna, porque la Orquesta de Córdoba no tiene un lugar. Ni los músicos, claro, para ensayar, ni la gente en las oficinas. La gente en las oficinas está en pasillos en la universidad prestada, que por cierto, muy agradecidos con la universidad, que bueno, hay un convenio ahí, en el que la orquesta colabora con ella puntualmente, pero vaya, ese detalle de que... Oye, pero fíjate, yo ahora estoy pensando ¿sí? de la importancia que tiene Córdoba con su cultura, con toda la cultura que tiene Córdoba, con que es la única ciudad del mundo que tiene 4 patrimonios inmateriales, claro, de la humanidad, no tenga un auditorio. Pues así es impactante. Y ningún partido político se ha preocupado de eso, tú como bien. Sí, no, dicho. Bueno, mira, a ver, entonces yo a lo que iba, a ver, todos se han preocupado y todos lo han prometido. Bueno, el actual alcalde ha reconocido, eso está grabado ahí, no me estoy inventando nada, vaya, me pasaron el enlace el otro día, está en YouTube, en el Pleno Municipal, justamente en el momento que se estaba cayendo, que sabéis además que hemos tenido un pequeño accidente ahí, por suerte no ha pasado nada. Ahora os hablamos un poquito acerca de eso, pero a la vez le estaban comentando al alcalde que qué pasaba con el auditorio. Entonces él reconoció abiertamente que lo había prometido en 2019, lo había prometido, pero que no lo llevó a cabo, que cambió de opinión y para las siguientes elecciones iba a hacer eso sí, la sede. Entonces está con la sede ahora, ¿vale? Y estoy seguro que le está poniendo todo el interés en hacerla. El problema es que la quiere hacer en un sitio, además, que a nosotros no nos acaba de cuadrar, porque quieren hacer el cine óseo sin contar con la opinión de los músicos, que saben desde el primer momento que no nos gusta, pero no por nada, porque pensamos que se van a gastar un dinero en balde para en un espacio que ahora mismo ya está muy utilizado por el vecindario de Cañero, ¿vale? Uh-huh. Entonces es meternos en la boca del lobo. O sea, ahí está la asociación carnavalesca, hay gente haciendo zumba, danza y sus talleres. Está muy, también, cofradía muy, en Cañero, muy utilizado ese espacio. ¿Cómo nos vas a meter ahí? Si eso ya es... O creo, entonces, nosotros pensamos, ¿verdad, Dani? Es que lo suyo es reconducirlo todo hacia un auditorio que sea espacio para escuchar la música y que sea sede de la orquesta. Que ofrezca soluciones desde el principio, básicamente. A ver, cerca del teatro de la Axarquía, ¿no hay ahí terreno también para...? Mira, en la Axarquía, en su día, vinieron, ya no sé decirte qué partido fue, qué alcalde fue, diciéndonos, nos propusieron hacer la sede justamente, si veis la Axarquía, detrás hay un espacio que están los camarines y todo eso. Ahí va el auditorio. Sí. Yo lo he visto en varias... O sea, a mí me lo han vendido en casi todas las partes de Córdoba, en mis 33 años. Pero a día de hoy han pasado 33 años y no he visto ni una primera piedra, ni nada. Cartelitos, oye, alguno. Maquetas, otras cuantas. Me gustaría escuchar a Dani con esa propuesta que hace que qué podemos hacer quienes nos gusta la música clásica, los que siguen. La sociedad, ¿qué podemos hacer? Los que van ahí. Hay que recalcar que esta plataforma es ciudadana. Uh-huh. No solo va a estar integrada por miembros de la orquesta. Queremos crear un lugar donde tengamos un encuentro y tomemos decisiones y tomar una hoja de ruta. Para comenzar, nuestra hoja de ruta comienza, tenemos una corta creación hace poco, y el 5 de junio empezaremos con el último programa de abono de temporada de la orquesta oficial, nos debemos y vivimos por nuestros abonados. Entonces, justo antes del concierto se le da un manifiesto, que va a ser un poco la piedra de toque para comenzar este proyecto. Y después del concierto comenzaremos ya con una recogida de firmas, entregaremos panfletos con el manifiesto. Y bueno, un poco para informar a todos nuestros abonados y la gente que viene a vernos y escucharnos, por supuesto. Y los que no somos abonados, ¿cómo conseguimos firmar? Tendremos recogida de firmas a pie de calle y además vamos a lanzar un change.org. Bien. Y además estamos abiertos a que gente que quiera involucrarse con la plataforma venga a nosotros, nos puede contactar a través de redes sociales, Auditorio para Córdoba, allí también tenemos el email, escribirnos y, por supuesto, nos gustaría tener más implicación ciudadana. ¿Cuál es el email? El email es Auditorio para Córdoba, déjame solo confirmártelo, auditoriopara.córdoba@gmail.com. Sí, déjame aclarar una cosa, Alex. No importa. A ver, como bien ha dicho Dani, esto arrancará de alguna manera oficialmente ese 5 de junio, porque nos parecía que toda la ciudadanía cordobesa merece nuestra atención, nuestro respeto, claro, pero esa gente que lleva tantos años detrás con nosotros. Pues se merecía, pues que fueran ellos los primeros que se enterasen a partir de ahí a arrancar, ¿no? Mientras hemos ido ya pues preparando el terreno con esta carta a la ciudadanía que ha aparecido estos días en algunos medios, que conviene igual también comentarlo, ¿no, Dani? Eso que lo llevas tú, lo de las redes sociales, hay dos muros. Estamos ahora mismo en Facebook y en Instagram. Básicamente en el buscador Auditorio para Córdoba aparece, y quería corregir solo el email, perdona, que es que di otro de los emails. Ajá. El email para entrar en contacto con nosotros está mismo en el Instagram y sería plataforma.auditoriopara.córdoba@gmail.com. ¿Lo repetimos lentamente? plataforma.auditoriocórdoba@gmail.com. Ok. Pues a partir de a partir de esa lectura de manifiesto, comenzará esa recogida de firmas física. Y vamos a comenzar a pedir pues adhesiones en forma de vídeo. Es muchísima la gente que se nos está ofreciendo, pero muchísima. Estamos en contacto de esta plataforma que déjame también explicaros a los que están ahí, porque tal vez a lo mejor no han leído, que esto aparece. Nosotros vemos que parece que todo va encaminado a una sede, en un lugar y un espacio que no nos acaba de cuadrar, y que si no nos movemos nosotros desde la orquesta y reclamamos un auditorio para la ciudad, porque esto es un auditorio para la ciudad. ¿Y cuál es el espacio que no queréis? El del cine. El de Cañeros. Claro. Porque recordar que no alivia las soluciones. Para eso nos quedamos como estamos ahora en la sala Polifemo. Pero claro, aquí ocurre otra cosa también, y hay que hablar claro. Nosotros sentimos en determinados momentos que el IMAE, y es de justicia, tiene muchas actividades y que la orquesta un poco es, no te voy a decir una molestia, la palabra no es la más adecuada, pero vaya, que ocupamos espacio y ocupamos muchos momentos de los días de la temporada. Entonces, claramente, como nos están dando un poquito como el codazo, como diciendo, oye, espabilaros y buscaros un sitio, porque aquí esto era provisional, pero lleváis aquí ya 30 años. Sí. Y es normal, normal que ellos. Entonces hicimos una asamblea y nos planteamos, después de que nos dijeran que tal vez en la Polifemo nos teníamos que marchar porque podía haber una compañía de danza que se instalase ahí. Bueno, estos son todo, habladurías, porque oficialmente no nadie ha dicho nada. El caso es que ahí fue cuando dijimos, En todo caso, se inicia una campaña, se inicia una recogida de firmas, se pide a la población cordobesa que, si estima oportuno, apoyar este proyecto y reivindicar o poder conseguir un auditorio que en todas las ciudades existe y que menos aquí en Córdoba no hay. Claro, entonces, por lo tanto, ya que no lo tenemos, y una sede importante para su orquesta, un auditorio que es de todos y una los sede claro, no tiene un espacio donde trabajar que, a ver, que el Gran Teatro, que el Polifemo son, están bien y estamos a gusto ahí. O sea, que no, es que ahí no. Porque, a ver, nos ha llegado también, y el otro día se lo cantaba a unos compañeros, nos ha llegado de manera indirecta, pero somos conscientes que hay gente que nos tacha un poco de elitistas, ¿no? Que esta gente que ves tú, que quieren... Bueno, a ver, no es elitismo, es lo que tiene cualquier orquesta a nivel mundial. O sea, es un espacio digno para escuchar la música. Y, la música, Rafa, resaltar que el espacio, lógicamente, la orquesta sería una gran beneficiada de ello, uh-huh, pero no solo ella. Claro. No, tenemos muchas agrupaciones, claro. Tenemos muchos estilos diferentes. Claro. O sea, tenemos la gran tradición de bandas que hay aquí. Tenemos, sí, podrían abrirse, hablabas de danza, abrirse para coros, zarzuela, coros, para producciones de, claro, ópera, sí, que sí, están, sí, a veces, sí, muy es limitadas que, en el Gran Teatro. Claro, claro. Hay muchas producciones que, aparte, no se pueden traer porque mí, claro, el espacio, claro, es, fijaros, más o menos... Que, el sonido, la acústica, claro, no me parece que, la mejor que, claro, pueda, no, haber, es la mejor. Y además es algo que hoy en día la mayoría de ciudades del mundo, si os dais cuenta, bueno, el ejemplo ahora podría ser Valencia, ¿no? Uh-huh. Y no es porque yo sea de ahí, o sea, yo soy un día más cordobés, llevo 33 años aquí, pero voy, lo veo, y es un ejemplo un poco de cómo es la manera, ¿no? En su día la orquesta tocaba en el Teatro Principal de Valencia, ¿vale? Lo que ahora sería Gran Teatro, pero hace ya como 40, 50 años se hizo el Palau de la Música. Entonces se hizo el Palau de la Música, es un auditorio digno, potente ya, del siglo, se hizo en el siglo XX, pero ya, vaya, acorde ya a los tiempos que vivimos. Pero después se fue más allá y se creó el Palacio de la Ópera, Les Arts, que es un edificio increíble, para hacer solo producciones de ópera y teatro. Bueno, no aspiramos a tanto. Desde Córdoba entendemos que es una ciudad de mediano tamaño y que a lo mejor no, pero al menos uno de ellos en el que puedas hacer esas producciones de ópera importantes, sí, que además es un atractivo turístico muy importante. Sí, que es que eso va a atraer a gente. Nosotros hacemos óperas, zarzuelas puntualmente, aquí en Córdoba, fuera, en diferentes ciudades de España, y vemos a gente que va a todas ellas. Hay un turismo, uh-huh, relacionado con la ópera, con los grandes, sí, eventos musicales. Y luego, por no hablar, no sé, cualquier artista conocido que... Perdón, Alex, otra cosa que no tiene Córdoba. Es una arena, ¿vale? Que se puede hacer en un momento dado en el Palacio de Vista Alegre. Pero si tienes un auditorio, podría servir un poco de arena para que ciertos artistas que se presentan indoor, en bajo techo, sí, pues no tengan que esperar a que llegue el buen tiempo en octubre para ir a la Serquía. Que la Serquía, no, está muy, claro, bien, pero no es espacio, claro, libre. Exacto. Entonces, nosotros que le vemos beneficios por todos los lados. Y queremos animar a la ciudadanía cordobesa a que nos apoye, que nos impulsar y tirar para adelante. Para todos. En todo caso, para que se entienda tal vez mejor por quienes estén escuchando, la situación del Gran Teatro se presta para grandes obras de ópera o zarzuela. ¿Tiene, sí, las condiciones? Sí, sí, sí, porque es un teatro a la italiana. Para eso tiene condiciones. Lo que queremos es ir más allá. Si es que ahora solo se pueden hacer... Mira, ha habido esta última, se vendió y muy rápido las dos funciones de la Traviata. Sí, ya no se pueden hacer más. Es que no hay espacio ni tiempo para hacer más, porque el teatro no da más de sí. Tiene muchas fechas. Está, por suerte, está muy utilizado. Y entonces, a lo mejor si tuviéramos un espacio que fuera, pues, específicamente para la música, se podría hacer eso, incluso hacer pequeñas producciones en el Gran Teatro y grandes producciones, claro, en aparte, el auditorio. Hay grandes producciones. Yo lo digo como público, que no tiene buena acústica. Que sí, no es, la bueno, tiene. Hace poco además algún solista que vino lo recalcó en sus redes sociales y bueno, es evidente, pero señalar que hay grandes producciones de ópera que con ciertos... Tienen que hacer ciertos cambios. Hay cambios de escena que no se pueden hacer tan rápido debido a que la cantidad de biombos elevadores no es la suficiente en el Gran Teatro. Es. Sí, una Traviata se puede hacer, pero hay ciertas producciones... Claro. No nos vayamos a un Wagner, no vayamos a cosas más. Claro. O una producción de la Traviata moderna. Moderna. Porque, pues, claro, si haces la... Más o menos la clásica, pero hoy en día los directores de escena... la ópera sigue evolucionando. Hablemos de la ópera, la zarzuela, la danza... Sigue evolucionando y el espectáculo sigue evolucionando. Y en esa evolución se está haciendo con nuevos espacios que Córdoba no tiene. A lo mejor hay lo que decía Dani, hoy en día tú ves una ópera, un espacio moderno para la ópera y se puede hacer cambios de escenario. El que dice ópera dice musicales. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. ¿Vale? Entonces eso se mueve muy rápido. Y eso no lo puedes hacer en un teatro clásico. Hay que hacer pausas, hay que hacer cortes en actos que no, o sea, se deberían hacer. En definitiva, que Córdoba se está quedando atrás. Bueno, o sea, Córdoba no está en el, musicalmente no está en el siglo XXI. Sí. Y hay que luchar y apoyar y lo estamos haciendo desde la orquesta. Vale, en todo caso, pero queremos el apoyo. En todo caso, estamos pidiendo el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a continuar hablando con vosotros en diferentes programas para hacer un seguimiento sobre la respuesta de la población respecto a vuestras reivindicaciones, ¿no? Entonces, yo te voy a pedir, Dani, que por favor nos repitas la página. La página. Para que podamos... El email de contacto sería plataforma.auditoriocordoba@gmail.com. ¿Y en Instagram? En Instagram y en Facebook, básicamente, es ir al buscador y buscar Auditorio para Córdoba. Y Facebook también. Los dos, tanto Instagram como Facebook. Auditorio para Córdoba, aparecemos los primeros. Y nada, es seguirnos y estar atentos. Nosotros vamos compartiendo, bueno, pues diferentes noticias que van apareciendo en los medios, críticas de la orquesta que, bueno, que también en directo a veces resaltan estas carencias que tiene a veces acústicamente los espacios donde tocamos. Y bueno, iremos también informando poco a poco de las actividades que iremos haciendo desde la plataforma. Perfecto. Bueno, pues seguiremos el camino. Sí, déjame comentarte que antes me quedé. Oye, te he dejado muchas cosas. Y quiero, sí, porque conviene aclarar, porque claro, dirá, estos han plantado aquí y alguien... Eso dije yo. Ah, claro. Y ¿esto qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Exactamente. a ver, esta plataforma, porque lo hemos informado a los medios, pero la gente desde aquí no lo sabe. Esta plataforma se crea a raíz de una asamblea extraordinaria como en la orquesta, para luchar por el del auditorio. Entonces se crea la plataforma. Entonces ahora mismo está formada por gente únicamente de la orquesta, pero sale que no es que nos hemos juntado siete, no, hubo una asamblea que se votó a mano alzada y fue unánime, ¿no? de crear esto. Nosotros ahora mismo somos los representantes, somos nueve ahora mismo, ¿no, Dani? Sí, señor. Pero que se va a ir ampliando, la idea es contar cada vez con más gente que se vaya sumando y que vaya aportando digamos, para esa, por llamarlo de alguna manera, junta directiva. Ahí saldrá algún día, tenemos que buscar también un portavoz o portavoces, sí, pero en todo caso, que se llama, que no es que nadie luego pueda pensar por ahí, se han juntado ahí unos poquitos y están, pero ahí la orquesta, porque claro, nosotros no podemos hablar como Orquesta de Córdoba, ¿vale? Somos eso plataforma. Es que claro. Tiene que quedar claro. No, la Orquesta de Córdoba es un consorcio público. ¿Cuántas personas estáis en la orquesta de Córdoba aproximadamente? ¿Perdón? ¿Cuántas personas? Los músicos somos, creo, 45 ahora mismo. 45, 57, 50, de 45 a 50. Algunas plazas por faltan algunas plazas por cubrir. Bueno, con Dani, 51, ¿no? No. y luego está la gente, muy importante, porque una orquesta, la gente dice, bueno, los músicos, pero luego detrás hay un equipo administrativo, las oficinas, que bueno, vendrán a ser 6-7 personas, creo, calculo aproximadamente, que es muy importante para que la orquesta funcione, porque la orquesta no llega a los conciertos, llega a los escenarios y empieza a sonar. Sí, lo que vemos es el resultado final. Claro. Hay realmente mucho trabajo, tanto en oficinas, secretaría, archivo, redes, hay mucho trabajo por detrás y es un trabajo increíble que están haciendo. Y que también reclamamos que parte de esta sede venga a aliviar los problemas que tienen ahora mismo en esta temporalidad de sus claro, espacios. Sí. Es que llevan permanentemente, están alquilados, estos compañeros están de alquiler desde el primer día. Yo los he visto en Cruz Conde, en varias oficinas, hasta que, bueno, por lo menos llegaron ahí a la universidad y ahí están. Rafa, sí. Vamos a bajar el telón. Dígame usted. Vamos a bajar el telón. Muy bien. Porque se nos ha ido el tiempo. Agradeceros vuestra presencia aquí, contarnos vuestras inquietudes, que son las inquietudes de toda la ciudadanía. A ver, ¿para qué? La inquietud de toda la ciudadanía, porque de esta manera vamos a apoyar una idea tan extraordinaria como esta. ¿Querías agregar algo? No, simplemente decir que contaremos con vosotros, espero alguna otra vez, para ir viendo cómo va evolucionando, cuántas personas suben a ese email, cuántas personas entran en las redes sociales. ¿Y por dónde vamos? ¿Y por dónde vais vosotros avanzando también? Porque lo que realmente quisiéramos es de que recogieran el testigo rápido las autoridades y que nos dijeran, no, tranquilos, no hace falta que tiréis para adelante, que nos comprometemos. Uh-huh. Igual que dijimos que lo íbamos a hacer en 2019, lo hicimos, ahora el 23 la sede, bueno, pues para el siguiente vaya seguro esto. Rafa, que se nos fue el tiempo, amigo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Somos el testigo para volver. Sí, no, gracias, pero acostúmbrate a eso. Se va el tiempo. Chao. ¿Vale? Muy bien. Eso.

Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Seguimos caminando este sábado, poquito a poco, minuto a minuto, esperando que su compañía esté ahí todavía, porque seguimos hablando de temas que seguramente le van a interesar. Hace algunos días atrás tuvimos la aventura de vivir un apagón que duró bastantes horas y que causó pues muchísimos tragos en algunos casos y sobre todo polémica en la mayoría de las opiniones que habían alrededor de esta situación que nos parecía nueva, única. Al parecer no había ocurrido nunca una situación tan larga como esta y que, en fin, queríamos saber qué pasa cuando entendemos que la luz se tiene que tener constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando hay que trabajar y tener todo esto coordinado, perfectamente coordinado, para que no existan fallos en una situación bastante compleja? Y de esa complejidad vamos a intentar hablar con nuestro ingeniero informático, programador, nuestro amigo Pedro Fernández. Buenos días. Hola, muy buenas. Bienvenido. Te presento a Olga, no la conocías. No. Olga de Gallón. Muy buena. Ya os conocéis. Ahora sí. Pedro, hablábamos ese día, justo al día siguiente del apagón, y hablamos sobre este tema de cómo funciona esto de llevar la luz hasta los hogares, cómo se distribuye. ¿Cuántas? Lo primero sí. Es que sí ha sucedido, ¿vale? Sí. Sucedió hace unos 12, 13, 15 años en Italia. Y se fue la luz en gran parte de Italia. Pasa que fue un fin de semana, fue por una incidencia en no sé si en Suiza o... ¿Vale? Sucedió hace también poco en Alemania y afectó a Alemania, Francia, etcétera. En España la última experiencia es de los 80. Entonces esto no es... Esto sucede. Sucede a veces, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el conglomerado de distribución? ¿Cómo tantas empresas que producen electricidad se tienen que coordinar de algún modo? ¿Cómo se hace eso? A ver, tú tienes el principal... Lo primero que hay que entender es que cuando tú viertes energía a la red, la energía tú la tienes que consumir, porque por desgracia lo que nos falta a nosotros es dispositivos de almacenamiento. Nosotros no podemos almacenar la energía. Si tú no almacenas la energía y la pones en circulación... esa energía que no consume vas a terminar sobrecargando el sistema. Entonces tú siempre tienes que tener un equilibrio entre lo que estás vertiendo a la red y lo que estás consumiendo. Tú tienes una balanza enorme y lo que entra y lo que sale tiene que estar muy, muy, muy, muy, muy, muy parejo. Esa balanza que tú me decías, ¿no? Sí. Y esa balanza tú la sumas, claro, si tú te pones, si tú estás en tu cocina y pones un bris de leche y un bris de zumo, pues enseguida tienes un equilibrio, tienes dos piezas grandes. Ahora, si tú esa balanza la quieres equilibrar a base de 50 gramos de azúcar, 75 gramos de harina, y vas haciendo pequeñas aportaciones, es muy heterogénea, ese es el problema. Es decir, los consumos, el dimensionar el consumo, imagínate, son piezas tan chicas como los 40 y tantos, 50 millones de personas poniendo lavadoras, no sé cuánto, las fábricas, no sé cuánto, eso es muy difícil de dimensionar. Pero lo que quieres decir es que consumimos poco. No, consumimos siempre consumimos demasiado. Demasiado. Lo que te quiero decir, sino que nos pasen cuando nos pasan el recibo, no veas. No, lo que te quiero decir es que tienes que hacer un equilibrio con millones de piezas muy chiquitas. Y mantener eso equilibrado, ese es el juego. ¿Qué es lo que sucedió? Que ya lo sabe, bueno, lo sabe todo el mundo, no sabemos la última razón porque, y nadie la va a decir hasta dentro de mucho tiempo y se meta en juicio. Porque, hasta que se sepa, ¿no? Hasta que se sepa cuál es la razón. Va a saber. El problema es que nos meteremos en juicio porque detrás vienen los seguros, detrás viene yo te reclamo, y eso pues se sabrá después de mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que de golpe y porrazo quitamos unas piezas, quitamos mucha aportación. Y se tuvo que equilibrar el sistema. El sistema está protegido para autoequilibrarse. Ajá, ¿y eso cómo va? Pues mira, es muy sencillo. Si tú pierdes, imagínate que a ti por lo que sea, se te desconecta una central de generación del tamaño de Córdoba. Sí. Pues tú coges y haces un barrido en el programa y dices, se me ha desconectado una pieza de este tamaño, desconecto una pieza de consumo de este tamaño. ¿Para qué? Para que la balanza siga igual. Sí. ¿Qué sucedió? Que se desconectaron o entraron y salieron muy seguido en el sistema piezas muy grandes y no la secuencia, los cálculos, no fueron capaces de equilibrar. Cuando tú no eres capaz de equilibrar en un determinado tiempo, la mejor salida de seguridad es desconectarlo todo, ¿vale? Y como seguridad, claro. Sí, sí, es totalmente. Es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque lo siguiente hubiera sido daño físico a los equipos. Si tú tienes daño físico, no tarda un día en que vuelva la luz. Tarda semanas, tarda meses. ¿Vale? Yo lo peor fue volver del sitio donde yo trabajo sin semáforo. Bueno, en fin, esa conducción defensiva total. Esa particularidad, sí. Pues claro, ocurrieron muchas cosas. Gente en ascensores. Bueno, pero no vive en Madrid. Claro. Imagínate en Madrid. No. Pero sin semáforo no vea. No. Todo esto, cuando hacemos esa observación, ¿cómo entender que como seguridad tenga que cortar el sistema para que no ocurran males mayores, por decirlo de algún modo? Ese corte es necesario, siempre. Sí. Ese corte es necesario. Ya te digo que tú tienes, que lo que entra tiene que salir. No tienes capacidad de almacenar, no tienes. Es como si tú tuvieras. Tú tienes una bolsa grande y esa es la capacidad que tiene. Y lo que entra y sale y la bolsa tiene el tamaño que tiene. Y si por lo que sea deja de salir, tiene que dejar de entrar. ¿Y había alguna forma de almacenar? Bueno, no. Muchas formas. ¿Sí? Aquí en Córdoba tenemos sistemas de almacenamiento poco eficientes, pero por ejemplo el pantano del Arenoso, muchos pantanos, pero el pantano del Arenoso que está ahí al lado del Gallarín, donde hacen la cerveza los colegas de Bandolera, sí. Y el Emilio. Y el Emilio, sí. El Emilio. Ahí en el Gallarín, ese pantano tiene un sistema de bombeo de agua. Coge agua del Guadalquivir cuando hay un exceso de caudal y lo sube. ¿Qué pasa? Que pierde energía, porque a lo mejor tú gastas 10 en subirla y cuando la descargue va a generar 8, va a generar 7, pierdes 3 o pierdes 2. Bueno, pero estás guardándote, ¿vale? Ahí también sistemas de batería con el tema de las solares, de las renovables. Ahí, pero eso es lo que no tenemos bien puesto en servicio en el sistema. Según algunas informaciones, hay una carencia de sistemas de seguridad que tendrían que regular estas circunstancias, ¿no? Que le falta a las empresas tener esos mecanismos que avisen una situación como esa y tengan la solución de forma inmediata. A ver, esto, situaciones como las que se dieron este lunes, se prueban periódicamente y las empresas hacen simulacro. Ajá, ¿vale? Sí. Y lo que pasa es que lo que sucedió este lunes fue muy, muy, muy, muy extraño. ¿vale? Yeah. Y ya sabremos la causa y ya se atacará. Tú no puedes tener un sistema 100% infalible. ¿Por qué? Porque el dinero que vale no somos capaces de pagarlo. No. Si tú instalas, diseñas, si tú pones en servicio algo que tenga en cuenta todos los por si acaso, el dinero que te vale, y cuando no va a suceder ni un 1% de todos esos por si acaso, te van a decir, pero ¿por qué tienes...? Es igual que aquí la construcción en Córdoba. Los pisos aquí en Córdoba tienen que estar, según creo, ¿vale? No, no sé si ha cambiado, pero la construcción en Córdoba, tú tienes que construir preveyendo no sé una nevada de no sé cuántos metros, de no sé cuántos centímetros. Claro. Y si tú le dices, bueno, no va a nevar aquí en Córdoba en la vida. Es difícil. Es muy difícil. Quítame eso. Granizar, eso. Claro, bueno. Eso es por si acaso, ¿vale? Si tú empiezas un metro, imagínate que además de la nevada fuera, un terremoto de no sé cuánto, y empieza a sumar. O lluvia, torrenciales, entonces, por ejemplo. El piso pues costaría 10 veces más, ¿vale? Eso es lo que sucede con estos sistemas. Tú no puedes, estás preparado contra todo, ¿vale? ¿Qué si sucede? Que como cada vez más privatizamos más todos estos entes, ¿eso, ¿vale? ¿Dónde iba Red Eléctrica era, hasta ahora era pública, ahora es una empresa semiprivada, semipública, y gran parte, el Estado está muy implicado. Tiene un 20%, sí. Pero ya es privada, ya tiene que responder y tiene unos balances y tiene su cuanto. Y yo voy a invertir lo que me he comprometido. Pero si detecto una incidencia, lo mismo, en vez de invertir, voy a levantar la mano y voy a decir, oye, ¿qué está esto? Dame los dineros y hasta que no me los den, no lo hago. No. El sistema está cambiando a pasos agigantados porque estamos cambiando totalmente la forma de disponer de energía. Tenemos déficit de conexión con Europa, simplemente por las peleas entre países de no quiero... Creo que fue Francia, además, la que también cortó, ¿no?, para que no se extendiese el apagón al resto de Europa, ¿no? No. En el momento que sucedió, nosotros estábamos exportando energía a Francia, ¿vale? Porque la energía, ¿cómo se consume? Se consume según la calidad que tiene o según la etiqueta que tiene. Tú vas a consumir primero energía verde y lo último vas a consumir es la energía que tenga peor etiqueta. Nuclear, por ejemplo. ¿Qué ¿no? pasa? Francia, que tiene muchas nucleares. Ajá. Si Francia se conectara a España totalmente, España, que tiene una capacidad de generación de renovables tal que ha habido momentos que hemos consumido 100% renovables. Uh-huh. En vez de las otras energías. En vez de energías. Nucleares, ¿no? Sí. O sea, entonces es un buen avance en ese sentido. Eso sí, ¿no? Sí, pero el problema de las renovables es que escapan de la programación del ser humano. Tú tienes una central térmica y eso es lo que le achaca a las renovables, que es cierto y no es cierto, porque, a ver, dice, no, es que una nube no te va a tirar el país entero. Eso es mentira. Lo que ha sucedido es un fallo técnico que hay que analizar. Pero esto no es... Ha pasado una nube, hemos generado un poquito menos de solar y se nos ha caído. No. Los movimientos que hay ahora de hombre, veis, teníamos, no podemos cerrar las nucleares. Eso no es. A ver, es muy discutible, ¿vale? Las nucleares probablemente son más limpias que otras energías que consumimos, porque generan menos CO2, generan menos gases de efecto invernadero, etcétera. Pero como somos unos irresponsables gestionando residuos, claro, es que no sé hasta qué punto tenemos el Cabril, que sí, que serán de, en fin, pero que bueno, son residuos. El Cabril, por ejemplo, es un ejemplo que está instalado aquí en Córdoba, entre otras cosas, porque se argumentaba que era una zona muy estable y tal, y Córdoba es una zona sismológicamente a nivel terremoto activa. Bueno, pues, y él dice, no, es que es un macizo granítico y eso es una zona, pues, bueno, vamos a calmarnos. ¿Vale? Sí. Entonces somos unos irresponsables a la hora de gestionar residuos. Que sí, no... sí, sí, sí. Entonces, que no, es que, a ver, ¿qué, o sea, ¿qué el problema es, nuclear Jalil? sería los residuos. Que... Bueno, tú sabes, por ejemplo, el tsunami este tan desastroso que hubo hace unos pocos de años en Asia, una de las cosas que uno de los efectos que generó fue que una de las olas que llegaron hasta África desenterraron los residuos que tiraban los franceses y los británicos. No lo pueden tirar en su tierra, no. Tienen que... No, es que vosotros acordáis las imágenes de Greenpeace. Y los tíos diciendo, y claro, y los barcos tirando bidones. Claro. Tú dices, tú, tío, pero Que es que una locura, es que somos, claro, es que somos nosotros. Claro, entonces ahora te dicen, no, la nuclear, sí, muy bien, pero tú vas a gestionar esto bien, o me lo vas a vender al mejor postor y vamos a ir poniendo cada uno la mano. Si comemos pescado, nos estamos tragando también esos residuos. El control que se hace de estos sistemas van cada, eran milésimas de segundo, van registrando cada acción que hay, ¿no? Sí. Sí, sí, y sí. Para estudiar esas milésimas de segundo en todo lo que aconteció ese día, es muy complejo de poder estudiar todo eso así de una vez, ¿no? Bueno, es complejo y no es complejo que estás buscando. ¿Qué estamos buscando? Y digo yo, Pedro, una cosa. Es que tú tienes... Si alguien se beneficia... Verás, yo es que siempre pienso, piensa mal y acertará, que si algo ocurre y a alguien beneficia... Ese alguien puede estar un poquito quizás metido dando palmitas, ¿no? Diciendo de mira, exacto, mira la que estamos mira liando. Qué bien que ha pasado esto para defender las nucleares, para subir el precio de la energía. Hombre, Olga, ahí sí, vamos a no ser conspiranoicos, pero que un lunes haya un apagón en toda España, que al lunes siguiente el AVE se quede parado y que al lunes siguiente empiece a haber filtraciones de no sé qué político y dices tú, joder, macho, qué bien programado. Exactamente, que lunes con más para la suerte. Mira por dónde, qué bien robaron el cobre en los sitios que no había cámara. Bueno, pero bueno, eso ya eso son otras historias. Sí, es cierto que se genera mucho eso. Lo que decía Alex de los datos... Sí, yo quisiera, claro, lo que decía Alex de los datos, a ver, depende de lo que estés buscando, ¿vale? Simplemente, y es complejo o no es complejo. No, vamos a ver, tú coges y tiras de ordenador. La cosa es saber lo que estás buscando. ¿Vale? Oye, que es que no sabes si está buscando la desconexión de un equipo, una anomalía en los datos, tienes que saber lo que está buscando. ¿Que tienes muchos datos? Claro, tienes millones de millones datos. Millones de datos, claro. Millones de datos, pero eso es lo bueno, que tienes millones de datos. Ahora ningún sistema se queda, la máquina más ridícula te lo registra todo. Sí. ¿Vale? Y con eso sí todo, también se te quedan por ahí pequeñas historias. Pero en todo caso, que llegan a una conclusión sobre esos datos... Sí, ¿se podría buscar la solución entonces para que no volviera a ocurrir? ¿O siempre habrá alguna cosa que... ¿La solución algo que ocurra, o la causa? Algo para evitar la causa. Vamos a ver, la causa. ¿Tú vas a encontrar la causa? Se va a encontrar la causa. ¿Habrá una solución? Siempre hay una solución, siempre puede eso. ¿Es más cara la solución? Es decir, ahora coges y dices tú, a ver, solución vale tanto, probabilidad de que ocurra la ciudad es tanto... Yo estoy en el gobierno hasta tal fecha. De aquí a que yo salga va a suceder... Ahí hay muchos factores. Sí. Es decir, muy raro que volvamos a ver una situación como esta. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor dices tú, ya está la causa, pues vamos a movernos así, vamos a diseñar esto, pero que no es... Que no tiene que... Entonces, que no vamos a... Sí, probablemente no se va a tomar una solución... sino simplemente, bueno, pues con los mismos algoritmos que tienes, que son muy potentes, que es muy raro lo que ha pasado. En todo caso, Pedro, si el consumo habitual del país consume todo lo que se produce, cuando hay exceso, ¿son los traslados de energía que se llevan a Portugal, a Francia o a Marruecos? No. ¿No? No son los excesos que tú no puedes consumir, son los excesos que tú estás generando. A eso me refiero. La renovable... entre comillas, no la controlas. Si tú tienes viento suficiente para generar, tienes que aprovechar. Sí. Si tú tienes sol suficiente para, lo tienes que aprovechar. Entonces, todo lo que sea, todo lo que tú estés generando de renovables, es decir, entre comillas, gratis, sin contaminar, etcétera, pues lo tienes que poner en juego. Y entonces tendrás que llamar a Portugal, a Francia, y decir, oye, que tengo, a Marruecos, estamos todos conectados, sí. Más o menos, oye, que tengo esto, tío, que puedo... que no tienes, que puedes apagar tu central de gas, tu central de carbón. Poner el texto, claro. Claro. Uh-huh. Y eso es un poco ese juego. Lo que no decimos aquí nunca es a nivel de energía lo que tenemos que hacer es consumir menos. Yo lo intento. ¿Vale? Es consumir menos, ¿vale? Siempre decimos, no, es que consumo verde. ¿Vale? Es que es lo que se te queda siempre cuando ves todo el análisis que se ha hecho de toda esta historia, en ningún momento dice, no, nucleares, no, de esto tal, no, consumir menos. Es lo necesario, es lo ecológico, es lo de eso. Ese es el paso que no llegamos a dar, que no llegamos a poner encima de la mesa, Y es decir, no, es que las luces de Navidad son de ley, son de no sé cuánto, o no son. O no. O no son, uh-huh. Y no pasa nada. ¿Vale? La mejor energía yo tengo, yo en la universidad, un profesor mío que era Carlos Gómez Camacho de termodinámica, que es de los profesores que no más... No te olvidas, ¿eh? No, este tío era la leche, pero lo decía muy claro, tenía muy buena idea. Lo primero que decía que la energía, el coste de la energía, el precio de la energía que tú tendrías que pagar debería de ser lo que costaría, el precio de la energía de cualquier historia, de cualquier cosa, lo que costara devolverlo a la naturaleza. ¿Vale? Uh-huh. ¿Eso qué? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Eso, ¿cómo? Pues ahora mismo generamos un residuo. ¿Un residuo qué es? Que no sabemos qué hacer con eso. No sabemos. Es más caro tratarlo. Es más. Sí. Si yo cojo un mineral de la naturaleza, si yo cojo un recurso de la naturaleza y lo consumo, lo proceso, me quedo con una parte y genero un residuo. No, mira. Sí. Yo tengo que dejar las cosas como estén. Y yo tengo que generar el menor impacto posible. Pero las renovables, digamos que. Y generan... a nivel de renovables, la energía más limpia es la que no se consume. Y eso, que te lo diga un ingeniero, pues en ese momento pues me te queda diciendo, joder, si nosotros estamos. Es verdad. Sí. Lo más verde, lo más ecológico es lo que no se consume. Y ese punto de decrecimiento es el que nunca ponemos encima de la mesa con los temas de energía. Y son muy, muy, muy, muy, muy, muy importantes. Oye, ahí tendríamos que tener un programa para. Luego te paso presupuesto. No. No. Yo digo tener una intervención tuya para explicar qué significa ahorrar energía, porque aún no lo tenemos claro. ¿Qué significa ahorrar energía en tu vida diaria? ¿No? ¿Qué tenemos que ahorrar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la educación que tenemos que tener para ese consumo responsable de energía? Porque al parecer no hay un libro guía para eso, ¿no? Bueno, no es que no haya un libro guía. Lo que no tenemos es una educación. Sí, la educación que tenemos y la programación que tenemos todos y cada uno es hacia el consumo. Ese es el principal hándicap. Claro. Entonces, la educación. Claro. Consumir. Claro, yo todo esto que te estoy diciendo, yo acabo de cambiar de coche y no tiré. Yo y, también, claro, porque el otro que se me... Ya bueno, no tenía arreglo. Claro, pero tú coges y dices tú, joder, yo estoy aquí hablando de no consumir no sé cuánto y acabo de cambiar de coche. Qué incoherente. Bueno, todos somos incoherentes. He comprado uno híbrido, en fin... hago lo que puedo. No consumir, es decir, tenemos que ir buscando y donde no nos venza el consumo, donde no nos venza los automatismos de, venga, para mí, no hacerlo, ¿vale? Sí. No sé. Yo lo intento, ¿eh? Sí, pero que no, que tiene, que es que a nivel de energía hay muchas historias, sí, el aire acondicionado, por ejemplo. No sabemos utilizarlo. La gente coge y te dice, hostia, qué calor. Y pones el aire a 17 grados. La máquina va a dar lo que da y va a tener una curva de enfriamiento. No tienes que estresar la máquina. Exacto. ¿Vale? Las instalaciones que tenemos de aire acondicionado, por las fachadas, que enseguida aquí con el calor que tenemos en Córdoba, enseguida se degradan las instalaciones y pierden rendimiento. Cierto. ¿Vale? Igual que el agua, que pierden rendimiento y tal. Uh-huh. Entonces, hay muchos puntos donde tocar nuestra forma de consumir y para ir pegando bocaditos y quitar consumo innecesario. Pero tendremos que, en otra ocasión, hablar sobre esta mala educación. Por esta mala educación que hay, porque algo tenemos que aprender y salir a entender que todo el consumo que hagamos de manera irresponsable afecta a todos en general. Pero que somos todos los que consumimos irresponsablemente. Que no hay profeta. Por el aire acondicionado, por mí, desde luego, no te preocupes. Bueno. Yo no consumo. En fin, Pedro Fernández, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mañana. A vosotros. A cuidarse mucho. Venga. Sabe tanto de mí, te le jura que jura. Si pongo más. nuestros hijos e hijas son diversas. Para entender cómo dar respuesta a sus necesidades, os invitamos a la webinar que tendrá lugar el 21 de mayo a las 18:30 en el canal de YouTube de FAMPA Córdoba. ¡Os esperamos! Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Hoy queremos tratar un tema enormemente importante y tal vez algo desconocido, no lo sé, pero teníamos poco conocimiento de esto, al menos quien les habla. Y hemos indagado para saber qué es y por eso hemos invitado a nuestro médico cabecera para tratar este tema y así poder saber un poco más sobre una enfermedad que podemos tener toda la posibilidad de ser afectados por ello y por eso queremos esta mañana tratar este tema. Antonio Pintor, bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo estás esta mañana aquí con nosotros? Bienvenido. ¿No? Pues nada, estamos. Oye, es una enfermedad que aparece de repente o es una enfermedad que viene con síntomas de lejos. Viene. Primero, más que una enfermedad es un síndrome. Un síndrome. Es decir, son por podríamos decir es la vía terminal común de una serie de procesos que pueden tener causas distintas. ¿No? O sea, que acaba y entonces va de menos a más. O sea, empieza siendo una cosa incipiente y puede terminar en un grado muy avanzado y ya incluso acabas con la vida de la persona, ¿no? O sea, que es algo, es un proceso y tiene distintos orígenes, ¿no? O sea, podemos tener desde un origen que son los menos casos, ¿no? Que es donde hay una predisposición genética familiar, ¿no? Un origen, esos son el porcentaje menor, suele aparecer a partir de los 50 años, cosas así. Y luego pues tenemos ya, por ejemplo, el origen traumático, los boceadores, pues el 17% tal, acaban teniendo Parkinson, todos hemos conocido, ¿no? A Cassius Clay, más famoso, ¿no? Sí, con su Parkinson. Luego también, en un principio, cuando en el siglo XIX no se conocía bien qué pasaba, en medicina cuando algo no se sabe se dice que es idiopático. Entonces Parkinson era... ¿Idiopático qué significa? Idiopático porque no tenemos ni idea. Ah, eso significa, o sea, que suena idiopático, igual que el programa, este podía ser idiopático, un programa idiopático. No tengo ni idea. Pues no tengo ni idea, y entonces se le pone más elegante, ¿no? Decir idiopático. Cuando no se conocía del tema, se diagnosticaba como parálisis agitante, ¿no? Porque al mismo tiempo que te paralizaba esos movimientos, ¿no? Luego, en los años 20, después de la pandemia que hubo de la gripe, empezaron a aparecer una serie de casos que se llama una encefalitis letárgica. O sea, era un mucho, o sea, incluso en algunos 20 años después de haber pasado la pandemia, ¿no? Entonces, eso eran personas que se quedaban como estatuas, rígidos. Y yo no sé si habéis visto la película Despertares, el neurólogo que trató a estos pacientes, a un grupo de pacientes que estaban en un asilo, Oliver Sack, un neurólogo ya fallecido, pero brillante. ¿Cómo se llama la película? La película Despertares. Está basada en uno de sus libros que él escribió. Entonces, ahí, a ese grupo de, estábamos hablando de causas de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Ese grupo, pues, un neurólogo tal, Von Economo hizo autopsia tal, y descubrió que había un virus que estaba afectando una zona del cerebro que era la que provocaba este tipo de problemas. Uh-huh. Luego, vamos a dar unos datos que tiene Alberto Hernández. Uh-huh, vale. Alberto, cuando puedas. Sí, bueno, por poner un poco de contexto. Me gustaría entregar unos datos que arrojó la Sociedad Española de Neurología el 11 de abril, que coincidió con el Día Mundial de Parkinson. Y es que en nuestro país hay 10.000 nuevos casos al año y 150.000 personas afectadas por este síndrome. Y esta estadística se ha duplicado en los últimos 25 años. También quería destacar que el 10% de las personas que sufren Parkinson tienen este síndrome hereditariamente y el 90% por razones aún desconocidas. Y aunque, pues la pregunta también es cómo se puede prevenir y cómo se puede diagnosticar y si se está evolucionando en este aspecto. Pues, como suele decir, has dado un dato muy interesante. Dice, en los últimos 25 años se ha duplicado la cifra, ¿no? Constitucional y genéticamente somos los mismos ahora que hace 25 años. La especie no ha hecho grandes cambios, ¿no? Uh-huh. Luego hay que buscar fuera qué está produciendo en nuestro entorno que están aumentando los casos. Entonces, enlazando con lo que estaba hablando, ¿no? O sea, que la pandemia mostró que había una infección. Luego, cuando empezaron los tratamientos de los antipsicóticos, el efecto secundario que producían era el parkinsonismo, con lo cual se veía que empezaba ahí a fallar algo. Y el dato ahora más preocupante, que es el que explica, en mi opinión, el dato que tú acabas de dar, los pesticidas. Los pesticidas, sí, sí, sí. Estamos envenenando nuestro suelo, nuestra agua, nuestro aire y todo lo habido y por haber. Porque entre los pesticidas, los insecticidas, ¿cómo actúan? Actúan sobre el sistema nervioso de los insectos. Y el sistema nervioso de los insectos, por muy chiquititos que sea, tiene el mismo fundamento que el de los seres humanos. O sea, tenemos el mismo sistema nervioso. Obviamente, se necesita más cantidad y por eso no nos mata. Pero sí daña esas zonas cerebrales que pueden afectar, entre otras, muchos problemas, no solo Parkinson. Pesticidas provoca más enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, y aparte de otros problemas inmunitarios y problemas de cáncer, muchos otros, la disrupción endocrina. O sea, ahí hay un... Pero, si te das cuenta, y eso no es una opinión, o sea, pesticidas hay miles, sí, de los cuales hay analizado muy pocos. Uh-huh. A ver, Olga, quería hacer una pregunta, ¿no? Quería hacerle una pregunta, pero me lo ha contestado ya él directamente. Ah, vale, mejor. Quería decirle si había un componente genético claro, pero tú has dicho que solamente un 20% aproximadamente. Y lo ha comentado él también, ¿no?, en sus datos. Hay un componente, pero es el mínimo de estos casos, y desde luego casi no me atrevería yo a decir, pero a que sea directamente el que provoca, lo que normalmente suele haber en genética son predisposiciones. Y luego esas predisposiciones son personas que están más, son más vulnerables a este, a esta enfermedad, no que necesariamente no se les vaya a producir. Oye, la gente que trabaja en el campo estará muy expuesta a todo esto, ¿no? A ver, es lo que iba a decir a raíz de esto, que no es ya una opinión. O sea, por ejemplo, hay estudios, hay en Estados Unidos, en California, en una zona que se llama el Valle Central, que es donde más cultivo y donde más pesticidas se utiliza, pues cuando se hizo un estudio epidemiológico de dónde provenían los pacientes de Parkinson, pues la inmensa mayoría del Valle Central. Cuando se hacen estudios en jardineros, agricultores, sí, etcétera, donde Parkinson, o sea, sí, casi que en algunos sitios, no sé yo ya si en Francia, se ha empezado a, se ha ganado que se considere enfermedad profesional. Ajá. O sea, ¿qué, sí, pasa? Volvemos a la primera pregunta, que no es, o sea, una cosa es la intoxicación aguda con un pesticida que te provoca y te lleva al hospital y te salva o te muere o tal, porque es una reacción, sí, aguda, y otra es el daño que va acumulándose de manera progresiva, persistente, progresiva. Sí. Otro, digo por ir situándonos, otro estudio muy importante es en los viñedos de Francia, en Burdeos. Ahí sí, muchos, se utilizan muchos pesticidas para proteger a la vid de los hongos, de los insectos, etcétera. También ahí se ha estudiado y hay una enorme proporción de casos. Uh-huh. Yo eso a mí me gustaría saber, que no lo sé, puede ser ignorancia, si nosotros que tenemos viñedos, Montilla, Moriles, tal, olivo también. Olivo. Pero sobre todo porque en los viñedos donde se utiliza algún tipo de los pesticidas que sí está demostrado que afecta al causa. Sí. Por ejemplo, el clorpirifos, que es uno que se prohibió hace poco, pero se prohibió, pero nosotros lo seguimos fabricando, se lo vendemos a otros países, Marruecos tal, y luego nos, sí, traen las naranjas llenas de clorpirifos, sí, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida al presidente de la asociación de aquí de Córdoba, don Antonio Cubero. Buenos días. ¿Antonio? Buenos días. ¿Usted no se escucha, Antonio? Sube el volumen, si puede, sí. Antonio, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Sí. Dime. Usted es presidente de la Asociación de Córdoba, ¿no? De Parkinson en Córdoba. Sí, yo soy. ¿Sí? ¿Cuál es su actividad en estos momentos en la ciudad? ¿Qué hacen? Ahora mismo lo que hacemos es atender a los enfermos con Parkinson, que son socios, bien en la unidad de distancia digna en la mañana, ¿sabes? O la gente que va por la tarde, ¿vale? Que va a hacer gimnasia y eso. Ajá. Antonio, ¿usted se podía acercar un poco más a su teléfono para escucharle mejor? Si es tan amable. Me decía que hacen actividades de gimnasia en esta asociación. Dime. Ahora sí, mejor, gracias. Que digo que ustedes hacen actividades físicas ahí en la asociación. Sí, pero hay una la cosa que hacemos es una actividad física individual o colectivo que es lo que mejor nos viene a los enfermos del Parkinson. Uh-huh. Oiga, ¿y en ese ejercicio está bailar? ¿Cómo? Bailar. ¿En ese ejercicio? Bueno, no. Bueno, digo, no, que a veces un buen ejercicio es bailar, tal vez, ¿no? Por supuesto que sí. Es digamos, un ejercicio más completo. Sí. ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué días son las actividades? ¿Nos podría informar? Sí, claro, mira, las actividades de mañana son de 8 a 3, ¿sabes? Lo recogen en su casa y al llegar allí se toman el desayuno, comen y luego lo llevan otro a su casa y durante esa hora que no están con el desayuno o comiendo, pues se cogen y hacen actividades con el IVA, que también es interesante, hacen fisio y hacen gimnasia. luego el turno de la tarde, actualmente lo que más es gimnasia. Uh-huh. Antonio, ¿tomáis alguna medicación, algún tratamiento? Sí. Yo, el Parkinson es que, como a cada uno afecta de una forma diferente, pues entonces no te puedo decir exactamente la medicación de cada uno, pero yo particularmente para el Parkinson tomo 8 pastillas diarias. ¿8? Ajá. Sí, repartidas a lo largo del día. Uh-huh. Gracias. Antonio, ¿la dirección de dónde está la sede social de esta asociación? Eso es en la calle Ollería 43, aquí en Córdoba. ¿Ollería? 43. Sí. 43, en Córdoba. Lo digo para que las personas que tengan familiares o sean tengan esta enfermedad también se puedan acercar hasta allí y poder conocer este mundo y buscar de alguna manera paliar un poco la situación que se está viviendo. Así que enhorabuena por esa asociación y muchas gracias por atendernos, Antonio. Gracias, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Difícil, ¿eh? Difícil, se escuchaba regular, pero bueno. Difícil porque los músculos de la cara también se contraen o se... Claro, uno de los síntomas de la enfermedad es la palabra, o sea, la palabra es cándida, ¿no? La manera en que la dificultad para hablar, ¿no? Para articular. Entonces, pues, las personas tienen este problema, pues, sí, tienen esa dificultad, pero vamos, es cuestión de insistir y como están haciendo la asociación, ¿no? A través de eso, pues, reciben ayuda, formación, porque un dato curioso que de la enfermedad es que la enfermedad se produce porque una zona del cerebro, que la sustancia negra, que es la que produce el neurotransmisor dopamina, pues se va dañando. Y cuando llega a unos límites ya que no produce suficiente es cuando aparecen los distintos síntomas. Que por eso hablábamos de síndrome y porque es una cosa compleja, porque hay distintos circuitos cerebrales que tienen la dopamina como neurotransmisor. Entonces, claro, el movimiento es uno de ellos, pero uh-huh, también tiene el circuito de la motivación, muy importante. Entonces, si no uh-huh funciona, son personas que que aunque lo más visible es los aspectos de la motilidad, pero a veces quizás no son los más preocupantes, porque una persona que empieza a perder motivación e interés por cosas, pues está ahí más oculto, pero es más serio, ¿no? Porque al final acaba aislado, que es uno de los problemas de cualquier enfermedad, ¿no? Que acabe uno aislado. Olga, quería preguntar. Sí, a ver, Antonio, te pregunto. Ha dicho Antonio Cubero que toma 8 pastillas al día. ¿No hay otro tipo de medicación? Por ejemplo, mi hermana es diabética y lleva un parche para medirse el grado de glucosa. ¿No hay ningún parche que vaya pudiendo enviar esa medicación en lugar de tomar por boca tantas pastillas, algo que vaya a través de la piel y que sea menos agresivo? Vamos a ver. El problema es que la enfermedad es compleja y el tratamiento es complejo. O sea, explico. Porque tiene ahí un abanico muy amplio de sintomatología. Dice, a ver, el problema principal esencial, lo que afecta al Parkinson, es la falta de dopamina. Eso se solucionó desde que se descubrió la L-DOPA, que es la sustancia que uh-huh se da para esto. ¿Pero qué pasa? Pues que como todo, acaba agotándose, acaba creándose resistencia y entonces no es bueno dar así porque estás perdiendo posibilidades. Entonces se intenta con otro tipo de fármacos, que se llaman los agonistas dopaminérgicos, y luego también aparecen otros síntomas, y ahora esos otros síntomas también hay que buscar, y al final entra en un puzzle que, hombre, yo no te sabría sin decir en abstracto de 8 fármacos, lo que yo ni siquiera quiero cuestionar lo correcto e incorrecto del asunto. Ahora, lo que yo sí te digo como profesional es que yo, a partir de 5 o 6 fármacos, era incapaz de saber si estaba haciendo bien o no. Porque las interacciones, si uno de cualquiera, aquello me creaba un problema inmenso. Tú fíjate lo que ha dicho Antonio, que toma 8. Eso es de base. Ahora, Antonio, como cualquier otra persona, coge una infección, un catarro, un problema bronquial, y ahora le coloca antibióticos, por ejemplo. Entonces, quiero decir, es un problema. En este aspecto, lo positivo es que como ya se sabe el mecanismo donde se produce el daño, hay, así que yo sepa, bueno, tampoco estoy yo actualizado esto, porque yo, como sabéis, ya estoy jubilado y tal, pero accidentalmente se descubrió que lo de la estimulación intracraneal profunda, o sea, reduce el temblor, que es un síntoma incapacitante. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo has dicho la...? Estimulación intracraneal profunda. Eso significa meter en la zona profunda del cerebro, donde están los circuitos estos, donde falla la dopamina, unos electrodos y una especie de marcapaso, igual que para el corazón, se provoca una descarga y se estimula y elimina el temblor. ¿Qué pasa? Pues obviamente eso es un recurso de última hora, digamos, de último recurso, ¿no? Porque no hay estamos hablando de una operación intracerebral, ¿no? Sí. Y luego la solución definitiva, en la que ya hay algunos estudios de buenos resultados, es la implantación de células madre en la zona. ¿Extirpar algo? Si lo cogen los primeros estadios, ¿no se podría extirpar? No, porque en este caso no es algo que sobre, sino algo que falta. Es decir, a ver, hay un núcleo cerebral que donde se llama sustancia negra, porque las células son oscuras y entonces da esa imagen. ¿Esa necrosis de esa célula? Esas células, por distintos mecanismos, se acaban destruyendo y produciendo lo que antes me preguntabas, que no, la alfa sinucleína es un residuo tóxico que se acumula y daña el cerebro. Entonces, eso va por el sistema nervioso. ¿Por qué puede ocurrir? Eso va por el sistema nervioso. Eso va, claro. ¿Viene eso del estómago? Yo creo que es un residuo, te digo, no lo digo, un residuo tóxico de la, a ver, en cualquier actividad celular de cualquier provoca sustancias de desecho. Sí. En el tema del Parkinson, uno de los problemas es que alguna de las sustancias de desecho que se produce por las neuronas no funciona bien su eliminación. Se acumulan y esa porquería acaba dañando las células. Uh-huh. Otro motivo puede ser que no llegue oxígeno suficiente, o el traumatismo de los... O sea, son mecanismos que pueden, en alguna manera, dañar las neuronas que produce la sustancia, la dopamina, que es el neurotransmisor necesario para que funcione bien. Alberto, ¿quieres hacer alguna pregunta? Pues mira, me gustaría. Hace una semana estuvieron madres de chicos con enfermedades raras y manifestaban que no tenían el apoyo suficiente de las instituciones de la sanidad pública con sus problemas. Esto no es una enfermedad rara, porque ya tiene una trayectoria de eso, pero ¿piensas que también estos pacientes están un poco olvidados y que no tienen la ayuda necesaria, o piensas que pueden tener un poco más de respaldo en ese aspecto? Esa pregunta, en estos tiempos y en este contexto, dime qué enfermedad está recibiendo la atención y el apoyo necesario por parte del sistema sanitario. Sabía que te iba a gustar. Claro, vamos a ver. Es evidente. Obviamente, esta enfermedad no tiene el olvido de las enfermedades raras por una razón muy sencilla. ¿Por qué? 8 fármacos. Ya. Luego... Hay negocio. Exacto. Vamos a ver. Hay negocio, y como hay negocio, pues tal. Hostia, pero ahora mismo, o sea, si ya es sangrante, si ya los enfermos de tratamiento de cáncer están teniendo problemas para ser atendidos en su tiempo y en sus condiciones. O sea, cuando estamos llegando a unos límites, yo si, ya si quieres enlazamos, digo, porque es que sí, cuando yo vengo de mi casa para acá, venía escuchando la radio y de verdad he llegado aquí casi deprimido. O sea, vaya, cuando escucha la, el mundo, yo pensaba, creo que estamos viviendo la especie humana la época donde más indignidad estamos poniendo sobre la mesa. Sí. Yo creo que están ocurriendo cosas bueno, de una que son, yo no sé ni cómo podemos digerirlas. Yo estoy, o sea, en parte de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, a tu pregunta humano concreta, esta enfermedad obviamente no tiene el apoyo que debiera y tal, pero no hay comparación con las enfermedades raras, donde además no hay negocio, no hay, sí, negocio. No, entonces, la industria farmacéutica, o sea, comercial, no apuesta por ello, eso tiene, oye, que Antonio, ser por la pública. Me gustaría que me dejaras un mensaje, eso que siempre dejas, que nos pones aquí sobre la mesa y nos pones así como sacudiéndonos, porque el tiempo se nos ha ido, como siempre, y la verdad, tú has hablado sobre la indignidad, sí, que tenemos en estos momentos. ¿Y qué podríamos hacer entre todos para que pudiéramos revertir esta situación y luchar por esa dignidad que necesitamos, ¿no? Y la sanidad pública, pues, defender la sanidad pública. Bueno, a ver, cada uno de los que estamos aquí y otros más ponemos nuestro granito de arena en nuestro, ¿no?, lo de la historia del colibrí, ¿no?, nuestra, sí, gotita, claro, de, sí, agua, sí, para apagar, sí, sí, el, sí, incendio, sí, en esto. Sí. Pero el problema de por qué me sentía un poco triste, de verdad, sí, de verdad, me afecta y tal, es porque creo que vamos en la dirección contraria, o sea, va triunfando. Antonio, ¿y cuándo hemos ido en la dirección correcta? Pero de la manera que ahora mismo, pero si es que vamos a ver, escucha, ¿cómo se puede uno de los ejércitos mejor preparados del mundo salir a, yo creo que a divertirse, a matando a personas, sí, como se está haciendo? Y nos cuentan todos los días, hoy, esta noche han atacado y no sé qué. Sí. Han ido a distraerse a tiro al blanco, sí, a una crueldad inmensa. Escucha las noticias de Estados Unidos, lo que está haciendo el que han elegido, sí, que lo han elegido 70 millones de personas. 77, entonces, ¿eh? No sé, sí, mucho. Solo votó el 30% del, entonces, electorado, ¿eh? Y vamos en esa dirección. Entonces, que es una dirección en la que la humanidad va. Yo, a ver, antes de estos últimos años, mi problema que yo veía es que estábamos destruyendo nuestra casa. El mundo en el que habitábamos lo estamos destruyendo, uh-huh, con tanta porquería, con tanta basura, con tanta contaminación. Estábamos destruyendo. Uh-huh. Pero bueno, decía, bueno, destruye tu casa, bueno, está mal porque te vas a quedar sin donde casa, vivir, ¿no? No hay tal. Pero ahora es que estamos destruyendo nuestra convivencia, o sea, tú junta que te estás quedando sin casa y encima estás destruyendo la convivencia de las personas, o sea que no sé. Ale, yo vamos a tener un momento de pensar, de reflexión, sí, para poder seguir en esa línea de esa gotita que tú decías, pues, del colibrí, para que podamos desde esta emisora, de esta humilde casa, esta casa pequeñita pero grande en ganas y en ilusión, que podamos seguir echando esa gotita de agua en esta situación tan difícil de entender. El problema es que nos estamos quedando sin colibrí. O sea, ayer celebramos, ¿no? Ayer estuvimos, ¿no?, el homenaje a Julio, ¿no?, sí, de su quinto, sí, aniversario, sí, sí, sí, de, sí, su muerte. Sí. Muere Pepe Mújica, nuestro amigo Pepe Lario, o sea, gente que ha estado luchando. ¿Ha muerto Pepe Lario? Entonces, bueno, quiero decirte que nos estamos quedando sin colibrí. Ese es el problema. Así que, en fin, esperemos que se revierta esto y vamos a tener una esperanza de que esto cambie, si es posible, y que entre todos podamos empujar para que esto sea diferente. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que continuamos con el programa. Oh,

a la tradición, sino que la inserta y añade a su propia forma de reseñar la realidad. No utiliza la forma, sino el contenido. Un contenido que nos pertenece y que no podemos eludir. El pilar fundamental se centra en la utilización, en la asimilación para sí del concepto, llamémosle así, del historicismo poético. Gran conocedor de la mitología clásica, se acoge a la tradición y lo aplica simbólicamente, siempre fundamentado más bien dicho, en la figura de la mujer y en la tragedia básica del amor y la muerte. La mujer es una diosa trágica, extraída de la herencia clásica y sincrética de nuestra cultura, transmutando como historia las imágenes y no los conceptos. Su obra es reflejo de su vida, porque su vida es reflejo de una época y de Occidente, naturalmente. Se resume, pienso yo, con una sola frase, ¿no? La simbolización de la mujer como centro del universo, como base de su universo o cosmos, particularmente, me reitero, universal. Muchas gracias. No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Aquí en la radio, uno de los temas que nos gusta tratar aquí en la radio es la música de los músicos, valga la redundancia, la música de los artistas de aquí de Córdoba. Y ahora, charlando con nuestro siguiente invitado, recordamos que las primeras veces que conversamos aquí en un micrófono, aquí en la radio, fue hace muchos años atrás. Y eso indica que cómo pasa el tiempo, nos vamos haciendo mayores, aunque el joven que nos acompaña aún mantiene su juventud con hidalguía, ¿no? De Hidalgo. Hidalgo. Sí, Hidalgo. Con hidalguía. Y queremos darle la bienvenida a Idabe. Buenos días, Idabe. Hola, buenos días. Oye, un placer volver a estar contigo, charlar un ratito de todas tus actividades, de lo que haces por ahí, cómo llevas el tema. Sí. De tus viajes por ahí, por acá. Uh-huh. ¿Cómo va, sí, la cosa? Pues bien, vivo entre estresado y aburrido. Vaya, vaya. ¿Cómo se combina eso? Pues de pronto me siento un poco estresado y digo, tengo que parar. Pero a la media hora digo, me siento aburrido, tengo que hacer más cosas. De hecho, hoy vengo de un concierto de ver a unos amigos en Jaén. Uh-huh. Y me invitaste, dije, pues adelanto la hora y voy, que me apetece mucho estar con vosotros. Estar un ratito, ¿no? Oye, todos esos proyectos, todas esas cuestiones que tú llevas entre manos, es difícil de poder desarrollar porque las condiciones. Los artistas a mí me gustan. El otro día fui a un espectáculo así de dos personas cantaban y había mucha gente. Y cuando veo que hay tantas actividades culturales, tantos músicos, es que Córdoba es una pasada, ¿no? Sí, la verdad que hay muchas actividades y yo siento como que hay como menos público. El otro día hablaba con un amigo y hablábamos de cómo se está polarizando el público también, de alguna manera, en las actividades culturales. Y la gente que tiene fama, digamos, atrae a más público y los que no la tenemos a cada vez a menos. Es como una polarización también ahí. También hablábamos de la sobreestimulación, como que la gente está cansada de estímulos, ¿no? Tanto cosa. Entonces, cuando van a una actividad cultural, como que parece que quieren escuchar algo que ya hayan escuchado. las bandas antiguas, digamos, pues Camela, Los Chichos, Los Pecos, están volviendo a tocar. ¿Cierto? Estopa, uh-huh. Los Delincuentes. Y llenando, doblando el público que tenían antes, cuando eran, entre comillas, más famosos, ¿no? Y es una sensación un poco rara. Sí. ¿Y eso se atribuye a que la gente quiere repetir o que no quiere innovar, yo no creo quiere que descubrir? Que las bandas de versiones ahí, pues, tienen algo que ver, el que haya tantas bandas de versiones, al final, pues, la gente tiene en su mente esa música de esos años. Y luego eso, creo que está, la gente en general está un poco cansada, no le apetece a la gente descubrir música nueva en general, ¿no? Creo que hay un poco ahí de hastío. Luego también con el tema de Spotify y de todo este nuevo sistema musical, digamos, yo siento como que nos han estafado un poco los artistas, porque de pronto antes podías vender un disco y ahora ya no lo puedes vender. Ya tienes que ponerlo en una plataforma que prácticamente no te da dinero, y tienes que pedirle a tus amigos y a tus oyentes que te escuchen para que eso tenga visibilidad. Como que es todo más difícil. Es como que hay más oportunidades, pero eso ha hecho que haya muchísimas más personas ahí haciendo cosas. Y es o sea, más difícil. O sea, las redes sociales están haciendo daño en todo caso, ¿no? Yo creo que en los últimos meses, hablando de esto con varias personas, creo que coincidimos en eso, en que para los oyentes está muy guay que tenga posibilidades y redes sociales y tal, pero para los artistas es mucho esfuerzo. Yo hay días que no puedo coger la guitarra prácticamente. Termina el día y digo, hoy no he podido tocar. Tengo que estar gestionando muchas cosas. Pero la guitarra ya es parte de ti, es un apéndice de ti, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿la guitarra verdad relaja cuando toca música? Sí, a mí me regula mucho. Tanto tocar canciones que ya he hecho como componer canciones nuevas es una de mis mejores maneras como para relajarme y sacar lo que tengo ahí un poco escondido, conocerme, expresarme también con las personas que me cuesta más expresarme y para mí es algo ¿por que qué te cuesta expresarte? Pues no lo sé. Lo mismo es la pescadilla se muerde la cola. Como sé expresarme con la guitarra, tampoco lo intento. No, pero creo que porque soy un poco introvertido y por personalidad y mi forma de ser, pues me cuesta. Siempre he pensado que la palabra y la conversación no me daba la suficiente información que me da, por ejemplo, una canción cuando quiero expresar algo. Me parece como, pues eso, que con una canción me sé expresar mejor. Es como un instrumento, nunca mejor dicho, un instrumento que te ayuda a expresar lo que sientes a través de una canción. Sí. Sería eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como el artista que lo hace a través de un cuadro, ¿no? Claro. Sí. Porque ahora estaban el otro día escuchando que los cuadros antes, como antes ya no se venden, los cuadros estos de famosos, había un cuadro que salía por 20 millones de dólares a subasta y nadie dio ni un duro por ello, ¿no? Entonces como que algo está pasando, algo, hay un cambio en esto, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la parte musical alguna gente está empezando a intentar vender el disco como antiguamente. El otro día escuchaba una entrevista de Javi Ruibal, que es el hijo de Javier Ruibal, que había sacado un disco, se llama Luz, y yo lo había estado buscando en Spotify y no lo encontraba. Yo decía, qué raro que no está, que ha estrenado el disco. Y claro, es que se está esperando. Lo ha sacado en físico y cuando ya pasen unos meses y ya pueda vender alguno, entonces lo lanzará, ¿no? Yo, de hecho, en mi último proyecto, luego os cuento un poquito si queréis, sí, sí. He hecho sí. Lo mismo. He sacado un disco en una plataforma digital y ahí lo estoy vendiendo. Y no he sacado las canciones en Spotify, me he contenido ahí, claro. La he grabado guitarra y voz. A mí me va a disculpar, pero yo no tenía ni idea de lo que es Spotify, vamos. Pues bueno, Spotify surgió como una solución un poco, de alguna manera, la gente cada vez pirateaba más discos y utilizábamos pues Emule y algunas otras herramientas piratas para conseguir los discos gratis. Y llegó Spotify y otras soluciones como una solución para, bueno, la gente va a poder escuchar tus canciones online y tú como artista te vas a llevar un dinero. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero que se llevan los artistas, pues yo llevo 4 años en Spotify y me parece que llevo 37 euros en total. Ah, qué bien. Entonces, claro, con este disco que he sacado ahora, pues ya llevo mucho más. Y no he vendido mucho, no tengo muchos oyentes, pero me refiero que al final la cantidad de dinero que te dan es muy poca. Bueno, vamos a mostrar cómo es su arte, cómo se expresa Idabe con su música, con su guitarra y cómo nos cuenta sus sentimientos a través de sus canciones. cuando quieras. Vale, pues bueno, voy a cantar una canción, se llama Sangrando Rutina. Antes hablaba Alex del paso del tiempo, así que yo creo que puede venir muy al pelo. Veces me pregunto si el tiempo vuelve a todo costumbre, si se olvida de toda belleza, llena el vacío y lo devuelve hecho harapos, sangrando de rutina, como sapos que saltan a otra orilla y dejan gapos a quienes les dieron la vida, y en unos sacos los tiran algunas veces. Si el tiempo vuelve a todo costumbre, si se olvida de toda belleza, llena el vacío y lo devuelve hecho harapos, sangrando de rutina, como sapos que saltan a otra orilla y dejan gapos a quienes les dieron la vida, y en unos sacos los tiran algunas veces. De Idabe. Sí. Me imaginaba los sapos saltando otro día, ¿no? Los sapos a mí me gustan. Esta primera letra, la letra de esta canción, un trocito de ella es de una chica que se llama Laia Pacheco, de Tenerife. Y me encontré el poema por ahí en internet, estaba con la guitarra un día en casa, no está un poco así, y me lo encontré y me encantó, ¿no? No sé cómo expresa eso, como la vida al final va deteriorando un poquito a poco, como todo, ¿no? La sensación esa de ir deteriorándose todo. Pero a la vez, yo la siento una canción como feliz, como de darse cuenta de eso e intentar... Vamos, feliz. No sé. Bueno, sí. Es decir, saltemos la otra orilla. Eso es lo que me llama la atención. Es que tenemos que cambiar de orilla cuando la cosa no va bien, ¿no? Sí. Sí, pero ahí yo entiendo un poco el salto a la otra orilla como una especie de abandono. Como abandono, sí, de las personas y las cosas. Exacto. Que tal. Pero eso, yo la canción la escribí más como una toma de conciencia de eso, ¿no? No como algo de resignación, sino como decir, uh-huh, bueno, esto está pasando, entonces pues intenta disfrutarlo, prestar atención a esa gente. Pero sí, o también me gusta la interpretación de Alex de saltar a otra orilla, como cambiar un poco de... Sí, mirarlo desde otro punto, de otra perspectiva, de otro punto, sí, de vista, ¿no? Ver cómo mi realidad la puedo transformar en algo más agradable, aunque aparentemente pues no me guste, ¿no? Uh-huh. Sacarle la parte positiva, ¿no? Sí. ¿Cuándo hacías del proyecto que tenías? Pues sí, en diciembre estuve componiendo algunas canciones, esta es una de ellas, y entonces, bueno, me apetecía, al final uno cuando compone las canciones lo que más le apetece es tocarlas en directo. ¿Qué pasa? Hoy en día para tocar las canciones antes las grabamos, ¿no? En estudio, se tienen que subir a Spotify una a una, porque la gente si le sube un disco entero se parece que se angustian un poco. Sí, sí. Sí. Entonces ahí como hay un proceso, ¿no? Que yo no tenía ganas de hacer otra vez, ya lo había hecho en el anterior disco. Y entonces lo que hice, he grabado las canciones a guitarra y voz, así como lo había oído. Y entonces las estoy vendiendo en una plataforma que yo he programado, yo soy programador también. Entonces esta Navidad pues dije, venga, pues voy a hacer mi propia plataforma. Y en esa plataforma la gente puede entrar, escuchar las canciones, compran el acceso. Y ahora esas canciones las estoy grabando poco a poco, en estudio. Cada canción con un productor distinto. Yo les mando las canciones y les dejo que elijan. Ya tengo como la mitad de las canciones asignadas. Hay dos que están terminadas, esta ya está terminada. ¿Van acompañados con más instrumentación? Sí, van con más instrumentos. Esta, por ejemplo, va con un poema de Suso Sudón, que va como a mitad, que es suyo. Va un violín también de Manu Clavijo. Cada canción va con unos arreglos distintos, muy distintas entre sí, porque son productores distintos. Y en ese proceso estoy. Lo bueno que, tal y como he diseñado un poco el disco o el proyecto, me gusta llamarlo, pues yo puedo seguir tocando. No tengo que esperar hasta que esté todo el producto para irme a hacer la gira, digamos. Ya he hecho mi primera gira con las canciones y las he tocado. Entonces, pues digamos que me lo he montado un poco a mi manera. Yo siempre hago eso con mis proyectos. No me gusta seguir los patrones establecidos por la industria, la verdad. ¿Y la plataforma tiene nombre? ¿Tiene? Sí, la plataforma la terminé la semana pasada porque la voy a abrir a otros artistas que quieran vender sus discos. Se llama My Digital Disc. Y bueno, ahora mismo tengo algunos amigos que están probándola. Y cuando ya esté probada y funcionando bien y tal, pues veré qué precio le pongo tal. Y en principio mi idea es... Estuve varios meses pensándolo porque no sé qué es lo que cuesta emprender una cosa nueva y estuve ahí con dudas, no lo quería hacer. Pero al final, cuando iba a los conciertos y le contaba a otros músicos este proyecto, todos me decían, joder, es que es buena idea porque es que queremos vender los discos y el disco físico ya mucha gente no lo quiere. Bueno, te lo compras un poco por compromiso, pero mucha gente ya no tiene reproductor en su casa, ¿no? Yo sí tengo, de todo, claro, de vinilo, Hay gente que de cintas de cassette todavía. Y el vinilo todavía también se hace mucho, pero hay otra gente que no. Entonces, al final, tener los dos formatos también está bien. Tienes tu formato digital y tu formato físico. Metemos otra canción, ponemos Venga. Otra canción. Sí. Vamos a poner el tocadisco, el giradisco. En directo, aquí Dave acompañándonos esta mañana con sus canciones. Sí, sí, que cuando tú quieras. ¿Se llama? Vínculos. Siempre estoy solo. A veces tú estás, aunque de otro modo. Creo que yo no puedo desconectarme de la forma en que me vinculo con alguien. Mm. parte. Y si hay algo mal, haré por sanarme. Ya ve que abre el tesoro, oro cuando se cabe. Sabe que siempre lloro aún estando bien, porque algún día se acabe. Dame comida o robo, luego cuando me ame. Dame su lengua, lobo, déjame. Solo quiero que llame otra vez. Otra vez. Otra vez. Déjame, solo quiero que llame. Solo quiero que llame otra vez. Solo quiero que llame otra vez. Y escribir en papel lo que dice su piel, para nunca olvidar lo que es. Solo quiero que llame otra vez. Solo quiero que llame otra vez. Y escribir en papel lo que dice su piel, para nunca olvidar lo que es. Magnífica. Gracias. Magnífica. Oye, ¿tú escribes en papel? No. ¡Qué bueno! En papel cuando era más joven, y hubo un momento que empecé a usar el ordenador, porque también soy informático, como decía, y hubo un momento que empecé a escribir en el ordenador, y hubo un momento que ya me cambió como un poco la forma, como que ahora me siento bien escribiendo en el ordenador. Pero sí que hubo un tiempo de transición ahí de varios meses que no podía escribir en ordenador. He hecho unas preguntas a varias personas si aún escribían en papel y sí. Muchas no escriben. Hmm. Algunas que otras sí, pero la mayoría ya no escribe en papel, ¿no? Yo aún así cuando escribo... Yo sí, yo los poemas y eso sí. ¿Lo escribo en papel aún? Sí. Hmm. Luego los paso a ordenador, claro. Pero... Yo aún así cuando escribo no me siento, digamos, a escribir, sino que estoy con la guitarra. Entonces voy haciendo la música, uh-huh. y van saliendo frases, tal, las voy como repitiendo y afianzando y luego ya la escribo. No. Ajá. Me siento a escribir normalmente, porque no escribo poemas. Yo siempre escribo canción. Claro. Bueno, tengo algún poema, pero no es mi fuerte. Sí. Fui hace poco, me acuerdo, a un de este de una jam de poesía y hice un poema mío. Y digo, joder, digo que esto, mis canciones al final no son poemas. Quiero decir, aunque suenan poética, pero la letra suena con la música bien, no es como una poesía. Oye, ¿y qué escribes? ¿Primero la música, después la letra o al revés? Pues cuando más me gusta es hacerlo a la vez. Ponerme con la guitarra y a la vez que va saliendo la música, voy haciendo la melodía de la voz y la letra. Incluso hay palabras, porque a mí me gusta mucho la sonoridad de las palabras. Eso te iba a decir, ¿no? No solo las rimas, sino la sonoridad, que creo que depende del momento. Tenemos un lenguaje con mucha sonoridad y muchos matices. Y eso me parece que es muy importante en una canción. Y no se le presta suficiente atención muchas veces. Pero para mí los autores buenos tienen letras como que no podría entrar otra palabra. Porque lo tienen como muy, muy sonoro, ¿no? Le da un toque muy bonito a las cosas. ¿Cuáles serían los artistas que te inspiran a ti? Pues siempre me ha gustado mucho el rock. Me gustaba Extremoduro, Marea, Forraje, grupos de rock español, Fito también. Uh-huh. Pero luego empecé a escuchar cantautores. Y me gusta bastante Carlos Chauen, Javier Ruibal. Y luego, pues bueno, Joaquín Calderón, ahora... hoy venía de escuchar a unos cantautores, ¿no?, de esa época también, que ahora he tenido el placer de conocer. Pero en general la música de autor me empezó a gustar. Pues estuve viendo a cuatro cantautores que están de gira por Andalucía, con el motivo de que uno de ellos es mexicano y ha venido por primera vez a España. Uh-huh. Alejandro Correa, de México, Luis Quintana, de Tenerife o Las Palmas, José Antonio Delgado, que ahora vive en Jaén, y César Maldonado, de Almería. Son gente de, pues, ayer hablando con ellos, del 95, por ahí empezaron. Sí. Tienen su tiempo ya. Sí, llevan ya muchos años. ¿Cómo ha cambiado la música de entonces a la de ahora? ¿Ha cambiado mucho? Yo creo que sí, por lo que hablábamos antes. De hecho, ellos, por ejemplo, y yo creo que ya hacemos como música de autor un poco más clásica, entre comillas. Ahora los cantautores son distintos, incluso. Los cantautores que más famosos que han conseguido el Kanka, Marwan incluso, van con banda, van con un rollo más animado. La gente también requiere como más inmediatez, ¿no? El otro día veía un vídeo de que el estribillo tenía que llegar en los primeros segundos de la canción. Ya en los primeros segundos. En los primeros segundos ya el estribillo, luego ya si quieres vuelves. Entonces, todo yo, eso. Algunas veces sigo algunas intervenciones musicales de rap, que no es mi fuerte, estoy descubriéndolo. Y hay canciones muy comprometidas. Sí. Que canta la gente de rap, ¿no? Y es como para descubrir ese estilo musical. Porque antes en mi época era la canción de protesta, la canción comprometida, ¿no? Sí, que era sí, pero otro vamos, tipo ahí tiene a Nach, tiene a los Violadores del Verso. Sí. Gente muy comprometida. Sí, sí. Yo, al Chojin también, sí, por supuesto. Hace poco empecé a escuchar otra vez otro poquito de rap, a raíz de una amiga que lo escucha mucho y es verdad, un estilo además, se puede mezclar muy bien con otros estilos y está muy chulo. Sí. A mí en lo fin. Que no me gusta nada es el reggaetón. Me vaya a ya, tenemos que eso. Movernos tenemos que movernos en esos ámbitos de descubrir la música actual para entender qué dice la juventud, cómo ve la sociedad en que vive y supongo que de ahí nacerán pues los posibles cambios que se tengan que hacer para que esta sociedad no siga siendo lo mismo que es ahora, ¿no? Siempre hay cambio, ¿no? Yo creo que al final hay que enfocarse en las cosas. Yo parece que he tenido un discurso un poco negativo, pero yo soy muy positivo. Y al final siempre hay gente que le encanta escuchar esta música o música comprometida y tal, y eso es lo importante, ¿no? Disfrutarlo uno, que lo disfruten las personas, ya sean 10, 20 o las que sean. Uh-huh. Y la parte de la moda y todo eso no es algo que podamos controlar. No, entonces, ponerse ahí a invertir energía, yo por ejemplo no lo hago. Yo hago por ejemplo en mi casa un evento al mes que se llama En Casa de Idave, y hacemos una cena, viene un cocinero amigo a cocinar y viene un artista invitado siempre, ¿no? Y entonces, pues, eso me permite a mí tocar todos los meses en mi casa, al final, también teletrabajo ahí. Y luego, pues, un artista que no puede venir a Córdoba porque no tiene suficiente público o le resulta, pues, es muy complicado irte a otra ciudad, buscar el sitio, en fin. Pues lo traigo, sabe que va a estar lleno el aforo porque es chiquito, duerme en mi casa. Entonces eso lo llevo haciendo como un año y pues algo que yo puedo hacer y hay gente que va y dicen, uy, qué maravilla esto. Oye, ¿el próximo encuentro en tu casa cuándo es? Pues ya nos vamos a septiembre porque he querido seguramente el 8 o 9 de septiembre, tengo que mirar la fecha. Yo lo hago coincidir con que esté mi hijo conmigo en casa. Porque mi hijo me ayuda, ¿eh? Está de camarero y tal. Ah, qué bueno. Qué bueno. Camarero gratis, ¿no? Sí. Bueno, no, él cobra también. Hombre, claro. Está claro. Qué bueno. Y será en septiembre. Ya tengo a... Seguramente sea César Maldonado, de Almería. Y es increíble porque no ganamos mucho, pero cuando la gente se entera de lo que estoy haciendo, quieren venir. Gente incluso, joder, que vienen de Almería, ¿no? O viene... El otro día vino una chica de Barcelona, Sandra Bautista... Viene gente de cualquier... Porque estamos faltos de muchas veces en el arte de amor y de cosas comprometidas. Ya no es solo el dinero, ya es que tú vayas a un sitio y te cuiden bien y la gente te esté escuchando. Entonces... Oye, y te retroalimentáis. Claro. También, ¿no? La próxima temporada vamos a hablar más sobre tus actividades para hacer una difusión y que la gente sepa lo que estás haciendo, ¿no? Genial. Lo vamos a hacer así, ¿te parece? Sí, pues sí. Nos comprometemos desde aquí. ¿Eh? Perfecto. Incluso si pues, alguna vez viene alguien a mi casa, pues lo traemos aquí por la mañana y nos canta un poquito. Muy bien. Vale, pues lo coordinaremos, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Una última canción es posible? Sí, vamos a hacer una antes de irnos. Vale. ¿Qué se va a llamar? Esta se llama La Cuerda. Esta canción se llamaba de otra manera, pero en la letra dice que se me rompe una cuerda. Y al día siguiente de componer la canción, estaba tocando la canción y se me rompió la cuerda. Y dijo, esto es una señal, se tiene que llamar La Cuerda. Qué bueno. Y bueno, me gusta mucho, la toco bastante. Cosas con que tú las oyeras. cortar cada rosa que impide a mi cuerpo ser tu primavera. Un dormirte en mis brazos, pero eso nunca llega. Ya sé que las diosas hermosas, cuando pasa algún tiempo, se convierten en fosas, se vuelven mundanas, se las lleva el viento. Por eso yo busco descubrir lo que siento. Quiero entender si es fuego mi ego, apego, ¿qué es esto, joder? Si el brillo en tus ojos me come o solo es el gen. Gesto. Y quiero tu piel. Me importa una mierda que cuerda tenga que romper. Viviendo en los rojos avisos que no quiero ver. Más cables por medio. Baldosa, encaro la suerte, recojo la prosa en un débil latido cada vez más fuerte, volviendo al principio, me basta con verte. Idabe acompañándonos en los últimos minutos del programa. Agradecerle a todos ustedes por estar en la sintonía de nuestra emisora, de este programa. Gracias, Idabe, por estar. Muchas gracias a vosotros. Un ratito ahí compartiendo con nosotros. Gracias a ti. Olga, se fue el sábado. Ya. Se fue. Nos vamos a otro sábado, al próximo. Y decirles gracias a Edu Casas en la parte técnica, en la producción JJ, en la coordinación Alberto Hernández. Y decirles que el próximo sábado les esperamos para contarles más cosas. Todo lo que ocurre aquí en Córdoba. Así que les esperamos el próximo sábado.